ver cortos de policías abusando de su poder. Y es así, nos ponemos superficiales, ¿viste? Empieza esta era neoliberal. Van pasando los años también. Claro, empieza así. Y nos vamos poniendo tecno. Claro, nos ponemos a hablar de culos y cosas por el estilo. Esto es Universo Paralelo, este programa que sale generalmente los lunes a las 18. Hoy me vine a pata desde Huichaira, se me hizo tarde, pido mil disculpas a quienes seguramente estaban re ansiosos, ansiosas del otro lado, llamando a la Defensoría del Público, dijeron, ganó Cambiemos y le levantaron el programa a esta piba. No, estamos por acá. Por ahora no. No va a pasar. No va a pasar nada, tenemos que ser optimistas. Vamos a transmitir desde una sede en el espacio, porque como es Universo Paralelo. ¿O desde Maimara? Ah, ¿querés poner una radio en tu casa? Bueno, ya lo charlaremos. Esto es Universo Paralelo. Como dije, siempre desde las 18, hoy 18:30, Sergio Bratisevi, que es la otra voz que escuchan, Jorgelina Molina es mi nombre, y hoy vamos a conducir este programa, vamos a llevarlo adelante en todo el trayecto, ambos y ambas dos. Pueden escucharlo a través de la web por www.caprichosafm.org o en el dial por la 97.1. Hoy obviamente tendremos una emisión especial atravesada por las elecciones legislativas de ayer, por eso Sergio se va a quedar todo el programa, pero para no ponernos tediosos y tediosas, vamos y venimos. Entonces, además de las elecciones, va a haber otros temas, ¿sí? Quédense tranquilas y tranquilos, que este es un programa para gente anarquista también, que no cree en toda la democracia burguesa que transitamos ayer. Tengo mucha audiencia anarquista, te tengo que decir. Bueno, gracias por la presentación sin Sergio Iván y sin investigador. Hoy sos conductor. Hoy sentite libre de poder hablar pavadas a la par mía. Co-conductora hoy. Sí, co-conductora, es verdad. Y vamos, como decía Jorge, a tratar de analizar qué pasó esta semana, ¿no? Que fue de lo más grueso y denso que hemos vivido en los últimos años. Y bueno, la elección, más allá del sistema de democracia burguesa, está atravesado por un montón de cuestiones más, políticas, económicas, sociales, y bueno, ahí está lo de Maldonado, que vamos a tratar de abordarlo desde varias esferas. Y desde lo que me toca más a mí, que es lo económico, bueno, recién venía para acá, iba a ir a cargar nafta, pero bueno, al final me arrepentí. Y porque te olvidaste la vaselina en casa y dijiste no. Y está complicado, está. Bueno, el aumento se hizo efectivo, ¿no? Ya hoy día, así que agárrense de las manos porque va a empezar a aumentar todo, no solo la nafta. Así que, bueno, vamos a ver cómo eso se puede empezar a ver en el súper, ¿no? En la góndola. Así ¿qué va a pasar? Bueno. Esto que venía explicando Sergio, lo he leído en varias oportunidades hoy, como esto de a mí no me afecta el aumento de la nafta porque ando a pata, como yo que me vine de Huichaira a pata, chamullo. Si me hubiese querido venir en remis, el que siempre me sale 10, 12 mangos, capaz que en estos próximos días sube a 20, quizá, ¿no? Sí, lo mismo con el cole, la gente que va a trabajar, hay mucha gente acá en la quebrada que se mueve por dentro de ella en los bondis, y bueno, después de a poquito, eso va por ahí a tardar, 1 o 2 meses, se va a empezar a reflejar en los bienes de consumo masivo, ¿no? En el arroz, en los fideos, bueno, todo tiene flete, más en esta zona donde no somos productores de ese tipo de bienes y de otros, como verduras o bueno, carne, no sé, de llama o de cordero, pero no de la mayoría de los bienes que consumimos a diario. Entonces, bueno, el azúcar también, todos estos bienes que vienen de otras zonas de la provincia, de otras regiones, nos van a aumentar los precios por el tema del flete, ¿no? Bien mejor, sabido, la verdad que para el azúcar Ledesma genocida que compramos, mejor consumir stevia, otra estoy cosa. Consumiendo azúcar mascabo de Bolivia, ¿no? Que claro, se consigue muy barata. Claro, y algo más si natural. No, va a haber que empezar lo que hablamos el otro día con la querida abuela Rosa ahí, de irnos todos de tour de compras a Bolivia para ver si podemos ahorrar un poco y entre todos hacer la vaquita para el y auto. Y de paso apoyamos un gobierno copado como el de Evo Morales, ¿no? Bueno, voy a seguir con los temas de hoy, porque aparte de estar acá con Sergio, que seguramente nos vamos a colgar y vamos a hablar como recién en la presentación de un montón de cosas, también tenemos, por ejemplo, una entrevista a Fernanda Petersen. Fernanda Petersen es una abogada de la familia de Micaela Ortega, de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, quien consiguió una condena ejemplar con perspectiva de género. Es re importante esto porque marca un precedente, un antes y un después, en caso de femicidio. Mica fue seducida por un chabón mayor de edad, mucho más grande que ella, que le hablaba a través del Facebook, de las redes sociales, le hace la cabeza para que se vaya de la casa, la secuestra, la viola, la mata, y antes no había habido condenas ejemplares para este tipo de casos. Entonces es un caso muy especial, está buenísimo. Fer es una compañera recontrazarpada, aparte histórica, abogada de cuestiones relacionadas a casos de violencia de género y de violencia institucional para con las mujeres. Así que está buenísimo poder charlar con ella. Alto cuadro, a todas las organizaciones feministas nos encantaría tener una abogada como Fernanda cerca, así que vamos a charlar con ella más al finalizar el programa. También vamos a tener, como siempre, la columna de represión y disidencia de Paula Ochoa de la Correpi. Habitualmente la hacemos en vivo a esta columna. En el día de hoy va a ser habitualmente la hacemos grabada, en el día de hoy va a ser en vivo a través de una charla telefónica, así que va a estar buenísimo poder charlar acerca de las cuestiones relacionadas a la violencia institucional en el día de hoy con Paula, con todo lo que pasó obviamente sobre el caso de Santiago Maldonado y la aparición sin vida de su cuerpo. Bien, ¿qué más? Prepárate, organízate, levanta la frente, identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse. Fernando Esteban Lozada, me pasó que fui convocando a los distintos columnistas y a todos les pasaba lo mismo. Estaban como atravesados por la cuestión electoral, por lo de Santiago Maldonado. Estuvieron todo el fin de semana en la calle, avasallados, y me decían como, bueno, hagamos la columna, pero no sé bien. Bueno, Fernando Lozada, que es el de Libre Pensamiento de Mar del Plata, que siempre tiene unas columnas re elaboradas, que nos da una clase casi de la facultad hablando sobre Libre Pensamiento en el día de hoy. Nos va a contar, entre otras cosas, del allanamiento y las detenciones que hubo en la ciudad de Mar del Plata en el local del FIT, que estuvo ahí junto a otros compañeros y compañeras para que larguen a estas, porque eran detenciones ilegales básicamente, ¿no? Así que nos va a contar acerca de eso, y pienso que algo relacionado al Libre Pensamiento también, pero entiendo que la excusa era que estaban con boletas en el local, algo que si uno fue fiscal de mesa alguna vez sabe que es lo más normal, ¿no? Porque si te quedas sin boleta, llamás al fiscal, que probablemente esté dando vueltas en alguna escuela o en el local, y te lleva las boletas. Yo lo vi en ese momento en vivo por Crónica, y lo que alegaban los oficiales que estaban afuera del local, creo, igual lo vamos a hablar con Fer bien después, tenía que ver con el día anterior, que había sido la marcha sobre Maldonado y habría habido algún disturbio, y dentro de las caras que relacionaban con esos disturbios estaban justamente candidatos. Sí, o casualidad. Siempre hay una excusa, ¿no?, para reprimir. Tal cual. Así que, como bueno, no sé, para mí igual es de cuadrados que son, de que dicen, oh, un partido de izquierda, seguro, que como son revolucionarios como el, sí, Che Guevara, también, tienen bombas molotov ahí en el coso, vamos a allanarlo. También pasó con las personas que iban, o amigos inclusive acá que pasó en La Quebrada, que iban a votar con la foto de Santiago, se las hacían retirar, porque supuestamente estaban en veda, bueno, no sé qué interpretación hacían del código electoral, pero sí, bueno, sí, en realidad pasó en varios lugares. Yo no lo anuncié dentro del programa de hoy, por eso puse que iba a estar atravesado por la cuestión electoral, porque iba a estar esperando unos audios desde la ciudad de Tres Arroyos, donde hubo varios casos que daban cuenta de esta cuestión de la gente que fue a votar con la foto de Maldonado. Una fotito chiquita, yo vi un video de una chica, una pendeja, que en un momento encima flashé, creí que era mi hermanita, con una fotito así de Maldonado puesta en la remera y con cuatro oficiales diciéndole que le iban a detener, viste, todo un despliegue policial, encima tienen esa cosa que flashean, Rambo, pobre. Y sí, esos casos hubo en varios puntos del país, vamos a estar viendo, sí, vamos recopilando un poco de testimonios de distintos lugares de lo que estuvo pasando. Vamos a seguir con la cronograma del programa. Payadas anarcoquilomberas con Wilson Saliwoski. Wilson es un gran compañero, un gran amigo de este espacio, que hace un par de programas que está. En el día de hoy, la payada tiene que ver con la cuestión de trata, y la va a estar acompañando una queridísima, una hermosa, que es muy amiga de La Quebrada y que viene siempre, que es la Caro Bonillo, de la bandada de colibríes de Susy Shock. Y amiga de La Quebrada, viene antes de Susi, venía también la Caro. Va a estar Fede Blonda también con el espacio de medio ambiente. Eso ya, termino de hacer esta presentación eterna y arrancamos con Fede Blonda. Y también acerca de unas amenazas a compañeras feministas de Radio Libre Feminista de Trelew. Vamos a hablar con Luciana.

Esto es... Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Al nuestro paraíso en la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. Y después de mucho hacerse rogar, después de varias internaciones y dadas de alta, nuevamente lo tenemos a Federico Blonda en su espacio de medio ambiente. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sobreviviendo, te tendría que haber puesto esa cortina, ¿no? Qué mala, mala soy. Che, bueno, qué bueno que estés de nuevo. La verdad que, como sabes, a mí me encanta tenerte ahí del otro lado. Me parece súper importante hablar de las cuestiones ambientales, sobre todo, bueno, con este avasallamiento del neoliberalismo a nivel político partidario. Y no queríamos tampoco dejar de tocar el tema de Santiago Maldonado en Mendoza. Si querés adentrarnos un poquito en cómo estuvo por allá esa movida. Bueno, acá básicamente lo que yo formo parte de la Asamblea Popular por el Agua, como hemos venido tratando esto desde los últimos 3 años, y la Asamblea actualmente está formando parte de, bueno, lo que era el Comité por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado de Mendoza, que estaba constituido por organizaciones, pero en su mayoría por anarquistas y por amigos de Santiago Maldonado cuando estuvo acá por Mendoza viviendo por un tiempo. Ellos eran los que organizaban la marcha, los que visualizaban el problema, digamos, como la voz cantante de acá de la provincia. Y bueno, cuando se da a conocer que aparece el cuerpo en el río, todavía no se daba a confirmar el tema de si era Santiago o no, el comité decide convocar igual una marcha, como en el resto del país, a los padres. Bueno, a lo que la familia decidió no participar ellos, digamos, como familia de esa cuestión, y de que los derechos humanos se hayan retirado, derechos humanos que en Mendoza nunca participaron de nada que no fueran las marchas vinculadas a los desaparecidos en la época de la dictadura militar, y que tampoco participaron activamente de las marchas o de las protestas que se hacían o acciones vinculadas a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado por parte de la desaparición forzosa del Estado. También decidieron no adherir acá en Mendoza, no participar, y se bajaron todos los partidos políticos de las acciones, tanto de antes de que se confirmara que era el cuerpo de Santiago Maldonado como posteriormente. Es decir, que las acciones fueron desarrolladas por organizaciones no vinculadas a partidos políticos ni derechos humanos. Que fue lo que generó una reducción muy considerable de la participación en lo que son las marchas y en el sentido de protesta en una provincia en donde ningún candidato decidió bajar lo que era las sierras de campaña, por más de que algunos decían en esto de que, bueno, vamos a velar por el derecho a la vida con las cuestiones relacionadas a la desaparición en época de democracia, bueno, al asesinato concreto de alguien en democracia, como es lo que es la izquierda y demás, pero ninguno bajó su campaña electoral en cierre y continuaron como si nada, inclusive el gobernador, que no es candidato a nada. Yo creo que esas mezquindades igual se vieron a lo largo y a lo ancho del país, ¿eh? En todos lados pasó lo mismo, Fede. Acá pasó lo mismo también, digamos. Si bien movilizamos, hasta último momento hubo muchas dudas con respecto a qué era más importante, digamos, dedicarse de lleno a las elecciones o salir a pedir justicia porque efectivamente se ha confirmado que era el cuerpo de Santiago. A mí en lo personal me provocó muchísimo dolor por parte de gente muy cercana a todo ese maneje, digamos, y toda esa cuestión de pintar del color partidario esa lucha. La verdad es que eso sumó como incluso mucho más a la tristeza que ya sentíamos quienes estuvimos todos estos dos meses pidiendo por la aparición con vida de Santiago. Tremendo lo que provocan las elecciones también, ¿no? Y el resultado, bueno, mucho más tremendo aún, justamente por esto, ¿no? Porque de quienes más esperábamos, creo que se corrieron en este momento para dedicarse de lleno a las elecciones, y cuando encima vieron que el resultado no era el esperado, no sé qué onda, qué habrán sentido en sus conciencias. Y básicamente, igual para mí fue como la traición más grande que pudieron realizar los partidos políticos al pueblo, porque hablamos de que hasta los sectores de la Franja Morada estaban marchando acá en Mendoza. Claro, los más conservadores de todos. Era muy fuerte, sí. Hay una corriente, una parte de la franja que está con las luchas sociales. Raro, pero bueno, está. Sí, bueno, sí, no deja de ser la Franja Morada. De los partidos. Lo que pasa es que últimamente lo que venimos viendo es como que la gente me dice, pero vos creías de que los partidos de... No, la verdad no creía, pero haberlos visto fue como... No sé, no es esperanza, no es una chispa de... Ay, vuelven a las bases, vuelven al pueblo. No creo más en ellos. Nunca creí en los partidos políticos. Pero el hecho de que no estuvieran... fue fuerte. O sea, sí, no hubo una bandera, ni un partidario, ni nada. Directamente desaparecieron. Los que están en representatividad en el poder, ¿no? Porque los partidos mucho más chicos siempre participan. Totalmente, sí. Quienes disputan los cargos de poder, estamos hablando. Exacto. Inclusive en la izquierda, digamos. La izquierda también decidió no participar. Y que vamos también un poco a pensar un poco más como sociedad las cuestiones, ¿no? Por más de que la familia de Santiago haya decidido no marchar ni hacerse cargo de lo que podía ser un conflicto que estallara en Buenos Aires, porque la gente estaba con su dolor en el sur, en la Patagonia, nosotros como ciudadanos también tenemos que exigir el derecho a que no desaparezca ninguna persona más. O sea, más allá de Santiago, tenemos el derecho a que en democracia podemos, pues, nos puede pasar cualquiera. O sea, eso es lo que teníamos que salir a reclamar en la calle a 2-3 días de las elecciones, en donde estábamos supuestamente sosteniendo una democracia. Totalmente. Yo la verdad estoy indignado con las organizaciones, pero bueno, las asambleas, la asamblea por lo menos en la cual yo participo, estuvimos ahí activos acompañando a los conocidos de Santiago en su momento súper, con muchísimo dolor y confrontando la realidad y estando ahí junto al pueblo como siempre lo hemos estado. De una. Bueno. Eso, digamos, está buenísimo cuando en el caso de Mendoza de acá finalmente se suman un par de organizaciones, incluso vecinos y vecinas que no están organizados pero necesitan llevar su pancartita y estar ahí y no prenderse en la oleada de vamos a esperar a ver qué dice el partido que nos representa para ver si salimos o no salimos, sobre todo como vos decís, porque hay una cuestión súper centralizada en la capital porteña que en el interior del país no se ve. Digamos, está todo bien, a nosotros acá si éramos 20 changos y changas en la plaza de Tilcara no nos iba a venir a reprimir la gendarmería por estar pidiendo justicia por Santiago Maldonado. Era nuestra necesidad de encontrarnos y nuestra necesidad de acompañar a la familia en este dolor y de abrazarnos y mirarnos a la cara entre nosotras y nosotros y decirnos, bueno, si mañana me desaparecen a mí, sé que va a haber 10, 20, 30 changos y changas locos gritando para que yo aparezca. Entonces, me parece que pasaba más por ahí la cuestión. Bueno, Fede, ese... La preocupación de que te pintaron el cabildo, ¿viste? El cabildo está en Buenos Aires, hay otro en San Luis, pero bueno, no es verdadero. Sí. No vamos a pintar el cabildo, gente, quédense tranquila. Tal cual. En el resto del país podemos salir a las calles y no vamos a pintar el cabildo. De una. Nosotros pintamos el piso de la plaza con tiza. Eso fue, es la, el mayor acto de vandalismo que hicimos, sí. Que está, encima está buenísimo porque es una re obra de arte lo que hacen los compañeros y las compañeras artistas plásticos, así que sí, vi las fotos, sí, súper lindo, super lindo. Bueno, eso en lo que tiene que ver con el caso de Santiago Maldonado en Mendoza, en lo puntual, este programa es muy federal y vamos a tener voces de todo el país. Está bueno saber que en Mendoza se movilizó. Y por otro lado, están con la cuestión del agronegocio, ¿no? De los agrotóxicos en Mendoza también. Las fumigaciones ahora van también, bueno, como te venía contando la primera vez, que aplican fractura hidráulica con este gobierno, que supuestamente era pro cuidado ambiental, pro cuidado del agua y demás. Bueno, empezaron las fracturas hidráulicas, empezaron las fumigaciones por primera vez aéreas en la provincia de Mendoza, lo cual despertó la preocupación de diversos sectores, no solo de los sectores ambientales, sino de los sectores académicos, inclusive los mismos ingenieros agrónomos, porque lo que está pasando es que se busca aplicar un modelo propio de la provincia de Buenos Aires, de la zona de la Pampa Húmeda, que son grandes productores, digamos, en una zona de oasis irrigados, en donde hay población concentrada, en donde hay pocos cultivos, pocas hectáreas comparado con lo que es cualquier provincia que sea, que esté en un microclima con mayor humedad, como es Entre Ríos, Santa Fe o provincia de Buenos Aires. Hablamos de que la provincia entera de Mendoza solo tiene el 3% de su área cultivable, y bueno, gran parte de ello es la vid. Frente a una emergencia nacional que se decretó, la provincia decidió aplicar las fumigaciones para la polilla de la vid, y están aplicando lo que es un plaguicida, digamos. Por primera vez comenzó hoy las aplicaciones, y ya, bueno, lo que son los sectores más fuertes, que son la producción agroecológica, todas aquellas alternativas que venimos fomentando en la provincia para sostener la soberanía alimentaria, para poder producir de otra manera, salimos con los tapones de punta de la Asamblea por el Agua, las Asambleas por el Agua de los distintos departamentos, la Asamblea por la Soberanía Alimentaria, los productores, los apicultores, que son los más afectados, porque esto mata la polilla de la vid, mata orugas, mata insectos de todo tipo y afecta a las abejas, afecta a la salud de los seres humanos. Y bueno, el órgano encargado acá en la provincia se llama ISCAMEN, que bueno, tiene una regulación bastante fuerte con todo lo que es el ingreso de cualquier tipo de verdura a la provincia, justamente por esta de atraer insectos y demás. Hay controles dentro de la provincia y en las zonas limítrofes, y se encarga este organismo. Y bueno, contrataron lo que son, o aplicaron, utilizaron las aviones para destrucción de granizo, las aviones antigranizo, para la aplicación de las fumigaciones, con un protocolo de funcionamiento propio de la provincia de Buenos Aires o de la zona de la Pampa Húmeda, de una zona buffer que se llama, que está como, protege 200 metros de las escuelas, de los poblados, de los canales y demás. La cuestión es que el ISCAMEN sube en sus redes sociales un video de la prueba piloto en donde pasa fumigando casas, o sea, zonas rurales pobladas. ¿A quién no le gusta fumigando, que le rocíen un poco de veneno en la cara, Fede? Vos sos muy exagerado. No, a la misma gente que estaba filmando fumigaron. Inclusive, bueno, y los grandes canales de riego de Mendoza, de donde todos tomamos agua de manera directa, en donde toda esa agua va a las plantas de potabilización, estuvieron siendo fumigadas en la prueba piloto, en donde te decían, bueno, área buffer, protegido los canales de riego, la gente, las zonas pobladas, y pasaban con el avión fumigando arriba de la gente y de los canales de riego. O sea, algo completamente ridículo, que te lo están refregando la cara y que hacen lo que quieren. Así que bueno, hoy hubo una manifestación en el centro de la provincia, en un departamento que se llama Tunuyán, en donde hay una sede del ISCAMEN, y mañana continuarán con las protestas en la zona norte, en la Valle, en otra de las sedes en donde se pretende seguir aplicando esto, que bueno, es un protocolo bastante crítico, podemos decirlo así, que se ha aplicado en la provincia justamente por no haber un sistema a nivel mundial. O sea, hablamos de que el comercio a nivel mundial de cómo exterminar la polilla de la vid, como otros insectos, con las alternativas fue insuficiente para la provincia. O sea, hoy hablamos de que Mendoza y San Juan no pudieron comprar las herramientas necesarias, que es, bueno, es un aparatito de plástico que se ponen en las hectáreas de cada productor de vid, una especie de feromona que confunde la polilla, va y come eso y es veneno de manera directa. Es una forma alternativa de no tener que esparcir venenos por todos lados. Buenísimo. Como cuando pones, ¿viste las feromonas que atraen a las moscas? Ah, sí. Que compras en un paquetito, la verdad no sé demasiado, porque yo nunca las compro, pero bueno. No, pero o sea, igual son una porquería, es como la que atrae a las lauchas, digamos. Es como que si tenés un ratoncito en tu casa y compras uno de esos, de repente tenés una familia de ratoncitos porque esas hormonas los atraen. Es una, yo me pasó que tuve un ratoncito y de repente eran cinco porque, claro, esas hormonas atraían a los de los vecinos también. Claro. No, no, no están muy buenas, la verdad. Quien mata a uno, supuestamente hay que sacarlo. Bueno. Esto parecía que aparentemente sería la solución, según lo establecido, y se necesitaba para 150.000, 160.000 hectáreas, y a nivel mundial el mercado llegaba a satisfacer solo para 40.000 hectáreas. Entonces por eso dijeron, bueno, ya que no podemos matar a la polilla de la vid, envenenamos todo. Total, las pruebas piloto se van haciendo. Total, las abejas o el impacto a las otras economías se sigue haciendo, que es un poco lo que tenemos que empezar a discutir. ¿Cómo puede ser que todo el tiempo estemos discutiendo la destrucción de las economías locales y que las mismas economías locales participen de su propia destrucción? Hoy por hoy la vitivinicultura, que es uno de los sectores que más han defendido el tema del agua, el cuidado del ambiente y demás, están siendo sometidos y criticados por esto. Los mismos productores son los que tendrían que salir a la calle a manifestarse en contra de esto, porque esto lo aplica a la provincia. Pero no lo están haciendo, eso es una de las críticas, ¿no? Y contribuyen a la destrucción de otras economías locales, porque esto afecta, o sea, cura la vid, supuestamente, ¿no? El curado, entre comillas, pero afecta a las otras producciones agrícolas, a la apicultura, afecta a quienes le dan al ganado agua envenenada, nos afecta a nosotros. O sea, afecta directamente a la salud de todo el público sometido a eso. Y sin dudas es algo muy fuerte, bueno, que lo hemos venido tratando de manera permanente. El juicio que salió recientemente por las fumigaciones indiscriminadas en Entre Ríos, que repitió una sentencia de Córdoba. Hablamos del avance de un modelo que no es aplicable en estos sectores, no por lo menos en Mendoza. Y que lo que se ha aplicado en provincias como Buenos Aires, como Santa Fe, como Entre Ríos, ha generado una incidencia altísima de malformaciones congénitas, cáncer, abortos espontáneos, nacimientos prematuros en cantidades, y todo eso es debido a la forma de aplicar y a las aplicaciones indiscriminadas de manera permanente en los cultivos, que afectan a los pobladores y posteriormente llegan al alimento que comemos cada día. Entonces, bueno, un poco de eso, gran parte de la agricultura de Mendoza está sometida a los procesos de la agricultura tradicional, esto de echamos un poco de veneno, pero el ingreso directo de las fumigaciones aéreas representaba, bueno, nos convertimos en Buenos Aires. Entonces, por eso las asambleas salimos también a dar esta pelea, junto con las organizaciones, con la UST, que es la Unión de Trabajadores en Tierra, junto con los productores y los apícolas. Buenísimo. Bueno, Fede, impresionante el panorama. La verdad es que yo sé que te hubiese gustado tener testimonios, pero era imposible recabarlos en el día de hoy, ¿no? Sí, sobre todo porque resulta difícil. Los chacareros, chacareros son la pampa, los productores estaban muy compenetrados con lo que estaba pasando. De la sede del ISCAMEN se fue al Consejo Deliberante a exigir que el jueves mismo se trate y se prohíba las aplicaciones aéreas en el departamento, en este departamento concretamente de Tunuyán, y las discusiones se hacían permanentes. La realidad de los pueblos es muy distinta a la capital, que era que, bueno, de repente pasaba un concejal y salía la manada a atormentar el concejal, y por allá pasaba el intendente y iban todos corriendo al intendente. Y esa realidad se puede reflejar en la presión diaria, digamos, que está buenísima, que hacen los pobladores y los ciudadanos, no solo del departamento de Tunuyán, sino también de otros departamentos, de presionar a los funcionarios para que representen la voluntad popular y que no se la manden como lo están haciendo. Así que estuvo como bastante agitado. Nosotros, bueno, tuvimos que viajar también, y estamos preparando la movilización de mañana también en la Valle, así que ahí vamos a estar recaudando un poco de información más. En la Valle, la movilización de mañana, ¿de qué va? Mañana vamos a ir a la Valle, más que movilización son encuentros de debate con el ICAMEN, con las autoridades locales, para que se enteren del panorama de que esto no es vamos a esparcir purpurina por la vida. O sea, es veneno y están jugando con nuestras vidas y que nosotros estamos al tanto. Si fuese purpurina estaríamos chochas aparte, ¿o no? Si es purpurina todo bien, pero no. Bueno, es un chiste. La verdad que si no le ponemos humor, yo ayer casi levanto fiebre. Prefiero ponerle humor, o le pongo onda o me deprimo. Yo me he dado cuenta de que la gente, inclusive los mismos militantes, voy a hacer una crítica directamente a la gente del PRO. Los mismos militantes del PRO no saben qué votaban. Pasó la pampa de que la gente cree, los votantes del PRO creen que iban a votar intendente, gobernador. Chicos, votaban tres diputados nacionales. No sé qué cambio o transformación planeaban para la provincia, para los pueblos, para todo, pero votaban tres diputados nacionales. No es que perdieron una batalla contra la... No sé. Están muy confundidos, están muy alejados de la realidad de los militantes, la gente que vota al PRO también. Hay que volverlos a acarrear hacia por lo menos un sector de debate real. Porque sí, justo hablábamos de eso con Sergio antes de arrancar el programa, y yo le decía como que el máximo porcentaje que ganó la elección era esa misma que te dice: a mí la política no me importa, yo en política no me meto, la política no me interesa, ¿no? Un poco es ese perfil el ganador de la elección. Yo tengo una teoría de que es, más allá de eso, los jubilados están indignados con el odio a Cristina, fue lo que ganó, otra vez más. Pesar de que Cristina solo se postulaba en una provincia, o sea, que era también otra de las cuestiones, ¿no? El odio a Cristina en muchísimas provincias y siguió fomentando a que en 4 años odiamos a Macri, digamos, un ciclo que Argentina tiene históricamente. Lo odiamos al que está y el que viene es peor, pero bueno, sacamos al que está. Entonces sí, muy enojado con los resultados. La verdad no puedo creer que la gente siga cayendo en la trampa de votar así. Sobre todo porque tengo mi postura anarco. No voy a votar. Yo nunca voté y no pienso votar. No quiero ser cómplice de esto. Totalmente, sí, a mí me pasa un poco igual de unos años a esta parte. Si bien ponele, estoy contenta por la elección que dio el FIT en Jujuy, debo reconocer, de todas formas, de haber querido, no aparezco en los padrones. En algún momento tuve ganas, dije, bueno, voy a ir a votar al FIT, está bueno votar al FIT acá en Jujuy, y después al final no aparecí en los padrones, tampoco hice demasiado para ver por qué no aparecía, y me quedé tranquila con eso. Yo creo que también ahora no lo voy a buscar, a ver si lo tengo para compartirlo después, de un libro de Durán Barba. ¿Vos lo tenés por ahí? ¿No lo leíste? A ver. Lo tengo. ¿Lo tenés? No sé si estoy saliendo. Sí, ahora ¿cuál, sí. ¿Cuál de todas de Durán Barba? Tengo una del Facebook, no sé si decís. Sí, esa. Un montón, esa, la que habla de la gente que lo más importante es que odie al contrincante. Que no es que quiera o que apoye las causas del propio gobierno que vota, sino que odia al contrincante. Si me das 2 minutos, dale, o sea, saludalo a Fede, Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? Fede, bien. Te saludamos acá. Buenas tardes. Desde Tilca. A Fede le pone contento cada vez que hay alguien haciendo el programa conmigo, porque se aburre de charlar conmigo. Hace 2 años que hablamos por teléfono con Fede y necesita charlar con alguien más siempre. Pero bueno, independientemente de si se encuentra eso de Durán Barba o no, que hoy lo vi y no me di cuenta de descargarlo para compartirlo. Se me fue esto. Nos anda flojito internet hoy. Sí, ¿no? Yo igual tengo 150 cosas abiertas acá, también puede ser eso. No sé, Fede, si querés agregar algo más vos, y si no ya te dejamos tranquilo, no te vamos a tener en el aire para contarte lo que dice Durán Barba tampoco. No, la verdad que la gente tiene que entender que es necesario que salga a luchar, no importa en qué agrupación, pero que es necesario que trate de mejorar la democracia en la que vivimos. y que la democracia se hace todos los días en los barrios, en la calle, y transformando nuestra realidad social, no yendo a votar solamente. No, sí, que puede ser un buen agregado para seguir sosteniendo la democracia burguesa, que digamos está, es mejor que los milicos, lógicamente. Pero después, si en todos los días no activamos alguna, al pedo ir a votar cada 4 años y quedarte en tu casa mirando TN, digamos, eso es lo que no suma para nada. Ahí Sergio va a compartir las palabras de Durán Barba. Ahí lo tengo, dice: el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando al electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, el poco informado, ese que dice no me interesa la política. Y el papel de los medios es fundamental. No hay que educar a la gente, sino que lo más importante es el reality show que venció la realidad. Es la posverdad, ¿no? Ah, lo de la posverdad, bueno, ahí tenés la posverdad, mirá el resultado electoral. No sé, ¿viste? Es eso. Simios. Bueno, gorilas, para el caso, me parece que en este caso tiene que ver más con gorila que con simio. Bueno, esas eran las palabras de Durán Barba, tremendo. Bueno, por lo menos da la receta, digamos. Él debate la posta. Esta es mi forma de hacer política. Y así ganan elecciones. No tiene ninguna vergüenza. Vamos, esto es lo que más me gusta de mis columnistas. Todos ellos están en la calle, digamos. Vienen, sostienen esta columna en el programa, pero Fede, Pablo Ochoa de la Correpi, Fer Lozada de Libre Pensamiento, todos tienen la misma teoría, que es: ante la represión del Estado y ante estas políticas neoliberales, organización y lucha. Fede, muchísimas gracias de nuevo por aparecerte en Universo Paralelo, que te recuperes de todas tus dolencias. Parecés mi tía Marta, boludo, que está siempre que le duele algo. Tenés que empezar a tomarte más menos a pecho la realidad, o tomarte un vino, un vasito de vino todas las noches para relajar, o algo como para que no te pegue tan mal. Tengo que tomar, termino como Bullrich. No, no, tristísimo. No. Desapareciendo pibes. No, por favor, no lo hagas. Siempre en el extremo, Bullrich. No te lo recomiendo. Bueno, les mando un beso enorme y que tengan un buen programa y una buena semana. Muchas gracias, Fede. Un besote. Bueno, igual. Bien, ese era Federico Blonda, nuestro corresponsal de medio ambiente. Vamos a escuchar una canción que hizo Chala Rasta, que se llama Fantasmas, y es en homenaje a Santiago Maldonado. Nuevo dolor, que nos digan a dónde está. A los no hay lugar para un nuevo dolor. Que nos digan a dónde está. Soy de un país donde las madres buscan a sus hijas e hijos y donde las entierran cuando pueden hallarlos. Soy de un país donde las abuelas buscan a sus nietos y nietas y si las encuentran no pueden alzarlos porque ya tienen más de 40 años. Soy de un país en el que el tatuaje de la piel es la contraseña para reconocer a un pibe asesinado. Soy de un pueblo que llora abrazado por las calles, pero no deja de caminar. Donde los y las sobrevivientes nos enseñan a dar los pasos doloridos del camino de verdad y justicia. Soy de un pueblo donde las mujeres hacemos mareas para sabernos vivas. Soy de un pueblo. Esto es Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Porque las voces no se censuran. Y el espíritu de tu ducha arde. Cuida la tierra. El agua. El aire. Cuida la vida. Tu vida. No hablaremos de zombies. Ni de hombres lobos sin remera. Ni de la última campaña de Ricky Sarcani. Soy Federico Blonda de Mendoza y estamos en el micro de ambiente, extractivismo y permacultura. Paraíso en la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevárselo. El agua turbia y la correntada que baja. 21 minutos pasaron de las 19 horas, ya dejamos atrás el espacio de medio ambiente con Federico Blonda y ahora de cortina Jorge Van der Mole para recibir a quien nos va a acompañar todo el programa, pero bueno, ahora puntualmente nos va a charlar acerca de economía, Sergio Iván Bratisevic, nuestro columnista de CONICET. Me encanta presentarte así. Gracias, Jorge. Bueno, igual ya estaba presentado, ¿no? Estoy sí. Acá desde que empezamos hace una hora casi. Bueno, qué tema, ¿no? Hablar de economía hoy, después de todo lo que pasó en estos días, está complicado. La verdad que anduve, como te contaba, ahí por mensaje desenfocado los últimos días, con todo lo que vino pasando. Y bueno, ayer fue la piña de Tyson, como decía el Diego, con el resultado amarillo que tiñó todo el país. Así que bueno, como te comentaba un ratito antes, cuando venía para acá, ya me estaba fijando un poco la evolución de los precios, los mercados. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito, un rato de estas cosas más técnicas, económicas, y bueno, ver qué pasó. Fue muy diferente el comportamiento de los mercados en las semanas previas a estas elecciones que a las PASO. Y sí. La verdad que fue todo aparte mucho... Aparte el número también fue re distinto al de las PASO, ¿no? Y sí, la verdad que fue... Primero cambió la situación en muchas provincias. La realidad es que uno se pregunta qué sentido tienen estas... más allá de los marcos que impone este tipo de democracia burguesa, qué sentido tienen las PASO también, ¿no? Cuando en los distritos más importantes realmente no hay una elección entre candidatos y entre listas, sino que muchas de las fuerzas más importantes presentaban solamente un candidato, ¿no? Como pasó para el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí se revirtió la tendencia. El caso más extraño, ¿no? Que no creo mucho en la conspiración, pero me surgen varias dudas de lo de Rodríguez Sá, ¿no? ¿No crees en teoría conspirativa? ¿Posta? No, generalmente no. Me encanta creer en soy, en eso soy dolinesco, no creo mucho en la conspiración de... ¿Cómo era esta película que era toda una gran confabulación? ¿Zeitgeist era? Zeitgeist, claro. Bueno, no soy muy de esa teoría. Es re para merqueros eso. sí, está complicado acá en la quebrada. Para encerrarse a tomar falopa y decir, el mundo está en nuestra contra. Qué mundo loco. Hay satélites espiándonos. Y ovnis. No, bueno, la verdad que es raro, ¿no? No sé qué pensar. La verdad que no estoy muy al tanto de la realidad de lo cotidiano en San Luis. Estamos bastante lejos acá, en este país tan enorme, pero la familia Stassá habían perdido, no recuerdo ahora, pero por mucho, casi 19, 20 puntos, y ganaron por 12 ayer. Fue, digamos, una de las que se revirtió de manera más fuerte. Después otras provincias, como el caso de Santa Fe. ¿Qué es lo engañoso de las PASO? Vamos a explicar esto primero antes de entrar más a lo económico. Se presentan muchas listas colectoras o listas afines, o que supuestamente van por el mismo partido político, que teníamos que también replantearnos o pensar, no sé vos qué opinás con respecto a los partidos, pero me parece que los partidos, cómo están, ya, esa risita socarrona, ya sé lo que opinás en sí de los partidos políticos, pero digamos, decir que es todo lo mismo es lo mismo que no decir nada. No pienso eso en absoluto. Por eso. He tenido recorridos en partidos políticos, he militado orgánicamente alguna vez. Bueno, te hago esta pregunta puntual ahora que soy co-conductor. Decime, co-conductora. Digamos, ¿qué es una primaria que está supuestamente armada para que dentro de un mismo partido político se elija un candidato? Pero la realidad es que los partidos políticos no existen más como tal, no son más esa institución existía en el... Es un método arcaico que Cristina quiso implementar copiando las internas de Estados Unidos, que tampoco es así allá. Y la realidad es que... Y seguimos mirando para el norte, ¿no? Y seguimos mirando para el norte, pudiendo tener organizaciones de tipo más comunitarias, más locales. Bueno, hay un montón de posibilidades de entramados. Hermano País Bolivia nos muestra un poco ejemplos sobre eso. Entonces está armado un sistema que en realidad apunta a algo que ya no existe más, que son los partidos políticos tradicionales. Entonces no sé qué opinión te merece. A mí me hace, no lo tengo muy claro, pero me hace mucho ruido el partido político clásico de haciendo una primaria cuando después el partido no existe. Y en realidad, como decíamos recién en la columna anterior cuando leíamos lo de Durán Barba, la gente tampoco, no sé si alguna vez pasó, tal vez más hace 50 años, cuando las épocas no que se podía votar. No, pero cuando digamos estaba ese partido peronista más compacto, pero existe eso de los partidos. Yo creo que la gente hoy más que nunca vota en la era de la posverdad y con todo este... ¿Querés explicar un poco para quien no sabe de qué va la posverdad? Bueno, lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Como un concepto filosófico bien simple, igual lo pueden ver en la columna de Darío Zeta, el filósofo Strassenbarger. No sé. A vos te sale. Yo fui a ver entre europeos se entienden. Yo sí. Fui a ver su actuación en un teatro en Buenos Aires. Le dicen Zeta, ¿no? Por el apellido que es medio complicado. Medio impronunciable. Sí, yo miraba siempre Mentira, la verdad, me encantaba. Exactamente. Bueno, él lo explica en ese programa, lo pueden bajar o mirar en Encuentro. Y en realidad el concepto de objetividad y de verdad como tal que nos enseñan en la escuela y que viene de hace muchos tiempos y muchos siglos de la Ilustración no existe como tal, no existe una única verdad y no existe la objetividad. Somos todos sujetos y bueno, producimos sentido subjetivo todo el tiempo. Eso, bueno, no, la objetividad, no, eso digamos no existe como tal cosa. Todos los juicios de valor, todas las opiniones, todas las investigaciones científicas, todo lo que digamos está teñido en nuestra subjetividad, dónde nos paramos, cómo nos formamos, desde dónde opinamos, y todos somos seres políticos al hacer ese tipo de opiniones desde un ámbito subjetivo que nos reconoce como personas, como sujetos. Y bueno, de lo que se habla como verdad es que en realidad no existe una verdad única, sino que la verdad se construye y cada uno la construye también a su manera. Y el discurso hegemónico, el discurso burgués, produce un sentido y produce una verdad. De lo que se está hablando ahora en los últimos años con, digamos, esta invasión de redes sociales, de medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando era chico no existía internet, no existían los celulares. Yo tengo 38 años. En esa época, toda esa inundación. Sí, yo tengo 32 y tampoco. Cuando jugábamos en el barrio la pelota, todo eso no existía. A lo sumo nos llamábamos por el teléfono de línea de una casa a otra. Sí, que también era de familias clase media alta el teléfono de línea. Yo en mi puta vida, hasta que ya fui grande, digamos, hasta que pasó el menemismo y la crisis del 2001, en casa no hubo. Y yo ya calculá que egresé del secundario en el 2002, 2001 tendría 16 años. Hasta que después que me fui de casa no hubo teléfono. Claro, yo me fui de casa y no teníamos cómo comunicarnos con mi vieja cuando me fui a vivir a otra ciudad. No es malo eso. No, totalmente. Yo lo disfrutaba mucho. Aparte, me fui de casa justamente para eso. Le debo un llamado hace días a mi vieja que me viene llamando al celular. Bueno, pero como te digo una cosa, te digo la otra. Eso, digamos, esta revolución tecnológica y posmoderna nos pasó por encima, ¿no? Todas las redes sociales, las diferentes vías de comunicación que existen en la actualidad. Y bueno, lo que se habla ahora también no solamente es una verdad o un orden del discurso determinado por cierto grupo que impone algo. Por ejemplo, no sé, que ciertas personas estén encarceladas sin que hubiera un juicio previo y eso ya está aceptado por la sociedad. Esa es una verdad, por ejemplo. Uh-huh. Un tipo de verdad y un discurso hegemónico que se impone. Entonces, tal o cual Milagro Salas es culpable, ya está condenada mediáticamente y no hay juicio, no hay pruebas. Pero no solo está encarcelada, sino que socialmente está condenada. Ese es un discurso de verdad. Lo que sucede con la posverdad es que directamente, que igual no es algo nuevo, ¿no? Ya con Goebbels durante el nazismo sucedía esto de, bueno, miente, algo quedará. Se genera una verdad nueva que directamente no se basa en ningún hecho fáctico de la realidad. Y eso se va reproduciendo, por ejemplo, en los medios. Y termina siendo algo que es creído, que se absorbe desde el sentido común y que, bueno, no se discute, ¿no? No tiene claro. Ninguna Papá Noel. Crítica, exactamente, ¿no? O el dios de Roma, bueno, esto nuevo es este discurso de posverdad, es lo que está sucediendo ahora. Y entonces, un poco las elecciones se terminan ganando con este reality show y este edificio ideológico de la posverdad, ¿no? Para no ponernos muy teóricos, sí, básicamente sí. lo que decía Durán Barba es lo describe de manera tan cruda, pues es un tipo sin culpa, sin sentimientos. Psicópata. Y sin vergüenza, un psicópata, exactamente. Y bueno, creo que hay que analizar que hay mucha tela para cortar, que tampoco podemos decir que enteramente lo que pasó fue ayer, fue eso. Pero bueno, debe tener mucho que ver. Y después, bueno, también somos sujetos racionales y muchos también saben que están eligiendo. Tampoco vamos a caer en eso de que, bueno, todos votan engañados. No, obviamente hay quienes votan a conciencia porque, de todas formas, yo no sé. Bueno, esto, ponele ahora con todo lo que se está diciendo, porque viste que también en las redes circula desde el lado del kirchnerismo un discurso como que van a ver que ahora, además del precio de la nafta, todo lo que tenga que ver con flexibilización laboral, de no va a haber más jubilaciones, no va a haber más esto, no van a tener más aguinaldo, no vas a tener más vacaciones pagas, ¿no? Todo esto es cierto, digamos, en algún punto se sabe fehacientemente que es la siguiente medida del gobierno de Cambiemos, o es una cosa como también para hacer sentir culpables a quienes votaron el cambio. La realidad es que el único contradiscurso que tiene cierta potencia y cierta intensidad durante este año y medio fue lo que los restos, digamos, de la nave que se estrelló, que se le cayó un ala primero en octubre de 2015 y que ahora creo que se terminó de estrellar ayer, que eran los medios que respondían más que nada al kirchnerismo, porque básicamente el resto de los medios, por el tema de la pauta publicitaria, apoyaron durante este año y medio, casi dos años, a Macri, y más con, digamos, la caída que tuvo el macismo, ¿no? Que ayer se reflejó no solo en haber hecho una mala elección en provincia, no solo en haber perdido en su bastión, que es Tigre, sino que también, y eso me parece un dato muy interesante para después analizar, más allá de lo económico y lo político, que el Frente de Izquierda le ganó a nivel nacional el masismo. Entonces, eso es reflejo que Unidad, creo yo, ¿no?, que Unidad Ciudadana no puede canalizar esos votos de centro izquierda o de izquierda, y muchos se disparan hacia el Frente de Izquierda. Creo que eso pasó acá en la provincia, eso, y no es algo nuevo. Yo creo que es un muy buen puntapié. Y no es algo nuevo. Porque yo escucho, tengo muchas amigas y amigos del palo del kirchnerismo, como defenestrar al votante macrista, ¿no? Al votante de Cambiemos. Y yo creo que esta elección en particular tiene que servir para la autocrítica. Necesariamente tiene que servir para la autocrítica, para ver por qué pasó lo que pasó. Porque independientemente de que gane Cambiemos, hay un montón de votos que se fueron hacia la izquierda, no es que quedaron en el... Pero en los el votos, esos, ¿vos por qué pensás, Jorge, que se van a la izquierda? ¿Por qué estaban en el kirchnerismo o en otras fuerzas? Se pudieron del kirchnerismo, no les cerraba el masismo porque era un paroficialismo, un opoficialismo. No iban a votar a Macri y se van a la izquierda, porque evidentemente las alternativas que le dio el kirchnerismo no los convencían. No. Totalmente. Y se fueron... No nos convencen. Y se fueron a ese espacio. Y también pasó, porque esto también lo quiero recalcar, cuando yo venía acá en La Quebrada, en las épocas del kirchnerismo más fuerte, 2011, 2012, que había mucho corte de boleta en Jujuy y en Salta, porque los candidatos... Hubo Salta también, qué loca la elección de Salta, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso igual. Los candidatos del kirchnerismo en las provincias no representaban esos intereses, si querés... Yo dudo un poco de estas categorías, pero bueno, como de centro-izquierda. Entonces, hacían corte de boleta. Yo he tenido muchos alumnos, estudiantes acá de maestría, que vienen muchos de esta región, de Jujuy, de Salta, de Tucumán, a hacer cursos, y decían, nosotros votamos a Cristina, pero no podemos votar un tipo como Urtubey, o como Fellner, o como Barrio Nuevo. Vamos a cortar boleta y votamos al FIT. Me parece que un poco ese debilitamiento de Unidad Ciudadana o del cristinismo, diría yo, más que del kirchnerismo, hizo que muchos votos se canalizaran hacia la izquierda. Acá, mamita, había cada personaje de los locales de Unidad Ciudadana, así de que te meten miedo. ¿En no serio? Los conozco. Gente no sé. turbia. Eso te dejo a ti que... No, yo no voy a hablar Es que no es por miedo, no los conozco. En términos locales, porque... No me corresponde, digamos. Si algún oyente o oyenta quiere, me vendría muy bien. Pero había gente impresentable que incluso... Mirá, están llegando. Ah, no, están llamando. Que incluso me lo decía mucha gente que hace muchos años que vive acá o vecinos del lugar. Como, yo amo a Cristina, me encanta, qué sé yo. Pero esta boleta entera, por amor a mis principios, no la puedo poner en el sobre. O sea, sí arriba, digamos, pero acá a nivel local había personajes nefastos, misóginos, así ásperos, digamos. Sí, no los conozco, pero me imagino que son complicadas esas alianzas y que acá particularmente, que tal vez no pasó en todas las provincias, acá en las provincias del norte eso hizo que muchos votos se dispararan hacia otras fuerzas y creo que el partido político o agrupación, mejor dicho, que... de manera más acabada las pudo canalizar fue el Frente de Izquierda. De hecho, el Frente de Izquierda por apenas 4.000 votos, acá para que tengamos un panel y no hablemos solo de lo nacional, eran 3 senadores y 3 diputados, ¿no? Uh-huh. Sistema DONT, que es el sistema, digamos, como se en geografía política se denomina como un sistema proporcional y mayoritario. La primera fuerza metía 2 diputados y 2 senadores y la segunda fuerza metía el restante. La verdad que mejoró mucho Cambiemos. Yo creo que eso también, por lo que yo te venía comentando antes, no existe la estructura partidaria como tal, entonces muchos votos que habían sido de la interna peronista, que había muchísimas listas, no me acuerdo ahora si había 7, 8 o cuántas, fueron a Cambiemos. Por eso Cambiemos hizo tan buena elección en la provincia, más allá de otras cuestiones económicas que tienen que ver con infraestructura, presupuesto y demás, que se le está bajando mucha plata al gobierno provincial. Son muy amigos Morales. Es la provincia per cápita la que más se le bajó plata desde el gobierno nacional. Y también hay un tema de que hablan tanto de la corrupción, pero yo tengo datos económicos de primero que esta obra pública no impactó tanto en el empleo como se pensaba, pero ¿por qué, Jorge, también? Porque parece que hay un montón de plata que no se ejecutó y que no se sabe qué se hizo tampoco. Entonces, como es como el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Se audita a los de la oposición, pero a los propios hagan lo que quieran con la plata, que era lo mismo que se criticaba antes. Y en realidad la plata la ponemos todos, ¿no? Cuando pagamos los impuestos, cuando suben los precios y también sube el porcentaje de IVA que pagás, cuando compras en la góndola, cuando sube la nafta. Entonces, bueno, volviendo un poco al eje de la cuestión, me parece que bueno, hay un problema grave de representación y hay muchos votos que se van a la izquierda. La izquierda hizo muy buena elección y por apenas 4.000 votos no metió un diputado. Está pendiente ahí la nota con Ale Vilca y con Natalia Morales, que vinieron al estudio, estuvimos charlando con ellos varias veces, nos deben la entrevista. Estoy muy ofendida que no me contestaron los mensajes. Es muy ansiosa mi compañera, me imagino que deben estar con el teléfono sí, a cuatro al mango, pero bueno, de algunas semanas esperemos que... Sí, queremos charlar porque es re importante la voz de este frente de izquierda. Hay que decir, ponele, yo tenía una amiga, una conocida acá, la Vicky Chalvo, la profe que era fiscal de una de las mesas del FIT, y contaba eso, dice, a mí mis compañeros ni una vianda, una lapicera me dieron para que vaya a fiscalizar. Hay que decir, lo importante de esta elección del Frente es que no cuentan con todo ese aparato económico que tienen el resto de las fuerzas políticas, digamos, se sostiene a través realmente de la militancia de los compañeros y las compañeras. A mí esa es de las cosas que me parece más valiosas también, y de lo importante de que el día de mañana suman un cargo, porque en lo concreto ese sueldo va a ir para poder financiar futuras campañas también. Sí, me imagino que será así. Es una pena que no hayan podido entrar, porque, bueno, nuevamente entraron los partidos políticos tradicionales, ¿no? Porque detrás de Cambiemos está toda la estructura radical y, bueno, después viene el peronismo más tradicional de la provincia. Pero, bueno, me parece que no hay que bajar los brazos y que hay que seguir metiéndole para adelante elección a elección. Uno va sumando también, la izquierda sumó 1.600.000 votos a nivel nacional, me parece un número interesante, y bueno, insisto, le ganó al masismo, ¿no? Que había sacado, no me acuerdo exactamente el número, no sé si 4 o 3 millones y medio de votos solo en la provincia, hace 4 años, ¿no? En las legislativas del 2013, o sea, Massa justo sí, no sabía qué cara poner, yo lo vi pobre en vivo cuando se apareció del búnker y no sabían si sonreír, si llorar. Creo que no se esperaban ni ahí la elección que hicieron, ¿no? Es como dice algún periodista por ahí, ¿viste? Insistió tanto con la ancha avenida del medio y no caer en la grieta que se cayó él adentro de la grieta y bueno, anda, lo tienen que ir a buscar ahora porque pobrecito, me parece que ya no sé si tiene muchas alternativas, pero igual no voy a decir nada porque Carrió hace unos años sacó 2% de los votos y ayer sacó 50. Después de lo que dijo de Santiago Maldonado, que dijo, ¿no? Es algo espeluznante. Eso es lo que se votó en algún punto, pensaba ayer cuando veía la elección que había hecho Carrió. La gente de mierda que votó a Carrió en Buenos Aires es esa gente que realmente piensa como ella, ¿no? Que piensa eso de Santiago Maldonado y de toda esta cuestión. A mí me pareció escalofriante. Creo que fue de lo que más me revolvió el estómago la elección de ayer, la elección que dio Carrió después de el 20% de Santiago Maldonado está en Chile, después de si el río está frío va a quedar congelado como Walt Disney, y un montón de barbaridades con una falta de respeto atroz a una familia como estaba la familia de Santiago Maldonado. La verdad que tremendo, tremendo, y me da mucha pena. Cada vez voy a esquivar más la capital porteña, cada vez voy a esquivar más Cava y Buenos Aires, porque no puedo creer que voten a semejante monstruo. Sí, la verdad que uno no se sorprende, pero sí, igual me cayó mal la cena ayer cuando la vi y encima la escuché hablar, porque bueno, uno tiene eso de masoquista en las elecciones de querer ver todos los numeritos y tener prendida la tele, ir viendo cómo van los resultados, y de repente sale Carrió a hablar y uno dice, obtuvo 40.000 votos más que en las primarias, encima. Entonces, bueno, evidentemente todo ese discurso y esa cuestión, ¿no? Que va más allá de lo discursivo, que es una cuestión real de los derechos humanos, bueno, evidentemente hay mucha, gran parte de la población, no solo de Capital, ¿no? Ahí es donde más se nota, pero a nivel nacional que no le interesa y que cae en el mismo discurso de la dictadura. Bueno, si vos no te metés no te pasa nada, ¿viste? ¿Para qué se habrá ido a meter ahí? Totalmente. Bueno, así que la verdad que es una cuestión complicada. Quería dejarlo para lo último, Capital. Sí, igual yo te iba a decir eso, como para no nos olvidemos que estamos en FM. para no atosigar tanto con palabras, que hace 20 minutos que estamos chamullando, si querés cerrar con algún concepto en particular, vamos con algún tema y volvemos y seguimos charlando. No, me parece que eso, podemos redondear lo que es a nivel nacional, lo político, y después hablamos de lo económico, y en 2-3 líneas nomás, Jorge, me parece muy importante esto que hablamos con respecto a la izquierda, cómo se canalizan esos votos, que hizo muy buena elección, la caída, no sé si definitiva, pero contundente del masismo. Después estas cuestiones atípicas de algunas provincias donde se dieron vuelta los resultados. Otro caso fue Santa Fe, la desaparición total, creo ya, de los partidos políticos. Los electores van y votan más a los candidatos y a las personas y no tanto a los partidos, por eso Santa Fe se revirtió la elección. Después muy buena elección de Cambiemos en Córdoba, que parecería ser su bastión. Tal cual, siempre, ¿no? Además otra de la capital, otra provincia que quiere tratar de ir por la ruta y doblar. Sí, encima cuando... si pones la radio Cadena 3, boludo, peor que Radio 10 en su peor época. Bueno, y me parece que no es casualidad, hay otro tema que por ahí se nos va un poco de las manos hoy, pero ahí es donde se está haciendo unas licitaciones de Clarín con el Quadruple Play, o sea que van a vender telefonía celular, telefonía fija, internet, red móvil, se me fue ahora, TV por cable, HD, bueno, tienen todo el conglomerado, y de aprobarse la fusión que se está haciendo en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Rosario, tendrían el 90% del espectro solamente una empresa, ¿no? Algo inédito en la historia argentina y muy difícil de encontrar en la historia mundial. Solamente algunos países de África tienen una estructura tan concentrada en medios, ¿no? Podríamos hacer una entrevista sobre medios a algún experto que nos pueda dar una mano para que nos explique un poco esto que está pasando, porque también a medida que van pasando todos estos meses de gobierno de Macri, también la concentración de medios, no solo a nivel discursivo, sino a nivel empresarial, es cada vez mayor. De hecho, se está hablando, ¿te acordás un poco esa chicana? No me quiero ir mucho, que me estás mirando ya para cortar, pero una nota muy interesante que voy a tratar de traerla para la próxima. ¿Te acordás de la chicana de Argenzuela, que nos parecemos a Venezuela? Ah, sí. Bueno, sería una nota sobre Armexiquina o algo así, que comparaba el modelo argentino con el mexicano, que es el modelo al que estamos yendo, ¿no? El de Carlos Slim, que es el dueño de Claro, de la empresa de telefonía celular. Y bueno, que el presidente de México lo termina eligiendo Televisa, ¿no? Que es el sistema de medios más importante del país azteca. Bueno, creo que me parece muy interesante esa cuestión y es algo que vamos a tener que tener... Otra cosa que ayer también se dijo mucho es lo del voto electrónico que estuvimos hablando la semana pasada. Bueno, eso es tremendo. Están desesperados por hacer fraude. Tal cual. Desesperados. El otro día vi la foto de Angela Merkel votando con papel en el país subdesarrollado de Alemania. Ayer, obviamente, al toque que se empezó a decir en todos los medios, hablar de voto electrónico, compañeros y compañeras de USL Jujuy, al toque en el grupo que está lleno de ñoños y ñoñas, del cual pertenezco, empezaron a decir, tenemos que hacer urgente charlas y movidas en Jujuy para hablar y argumentar por qué no al voto electrónico, así que prontamente vamos a tener novedades acerca de esto, vamos a pelear para que no pase. Bueno, Ser, vamos con un tema, ¿puedo? Dale, vamos con una canción y seguimos con la parte más económica. Dale, ¿dónde está Santi? ¿Dónde está mi hermano Santi? Está Santiago Maldonado. Jumping.

es lo que nos atraviesa y que no ha podido ocultar las elecciones. Nosotras nos ha pasado de llevar adelante la instancia de comenzar a organizarnos apenas supimos la información a través de la campaña que venimos realizando en los diferentes territorios, también con la fuerte participación del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que en primera instancia convocó, luego para respetar a la familia y luego de una larga asamblea, se decidió en primera instancia suspender esta jornada y hacer la ronda de madres el día jueves. Esto es importante remarcarlo porque fueron muchos días de movilización constante en la que era una maratón para todas las que nos encontrábamos en las calles y era como esa sensación de una historia de nunca acabar. Ahí estuvimos el día viernes cuando también nos enterábamos la confirmación por parte del hermano de Santiago, que era Santiago. Fue muy doloroso, estábamos en reunión e inmediatamente nos fuimos a Capital Federal. Imagínate que tenemos 1 hora y 20 de viaje, eso no importó, nos acercamos a Capital a movilizar y al día siguiente, el sábado, que antes de las elecciones, estábamos en las calles nuevamente. Lo que marca lo que veníamos señalando, que esto es política de Estado, que evidentemente por más allá de los testimonios de los funcionarios que quieren ahora hablar de Santiago Maldonado y de algún modo instalar la idea de que se ahogó, eso ya lo sabían que fue Gendarmería, nosotros lo venimos reafirmando desde el primer día y es una de las posturas que nos empuja a seguir luchando por la justicia y por mantener en vida la lucha por Santiago Maldonado. Bien, se han dicho muchas cosas acerca de la marcha del otro día con respecto a si había que esperar a la familia, si no había que esperar a la familia, si la familia estaba de acuerdo o no. ¿Desde la Correpi quieren decir algo al respecto de esto, Paula? Lo principal es que la familia no había dicho que no se movilice. Nosotras cuando hablamos con los diferentes espacios del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que no es solamente la Correpi, totalmente, la que participa de ese espacio, sino otras organizaciones, analizamos en ese momento que era importante seguir sosteniendo el reclamo. Algunas movilizaron ese mismo día y otras, luego de la asamblea que decidió no realizar esa movilización, que era el día miércoles, nos movilizamos el día jueves en la ronda de madres en Plaza de Mayo. Lo importante es que pudimos canalizar esa bronca y organizarlas mientras las elecciones lo acaparaba a todos, porque los sectores que señalaban la idea de prudencia o que era una trampa eran sectores de los organismos de derechos humanos que acompañan al kirchnerismo desde hace muchos años y que veían en peligro en realidad esa instancia de democracia representativa. Nosotras entendimos que era importante generar una democracia participativa y salir de las calles y reclamar lo que estaba sucediendo en aquel momento y denunciar lo que estaba sucediendo en aquel momento, porque no es algo mínimo o para minimizar lo que sucedió, y menos con los resultados de las elecciones, que ponen en evidencia un clima bastante espeso y tenso para las generaciones con las que salimos a las calles y nos organizamos y luchamos. Totalmente, aparte como ha hecho la Correpi históricamente, ¿no? Nunca le pedimos permiso a los gobiernos o a los partidos para salir a la calle y movilizarnos en pedido de justicia. Exactamente, somos una organización independiente del Estado que venimos manteniendo el mismo reclamo de hace muchos años, que es represiones políticas de Estado. Lo vemos con la muerte de los pibes en las barriadas, casos de gatillo fácil, más de 5.000 casos de gatillo fácil desde la vuelta a la democracia y todas las iniciativas que se sufren en el territorio. Esto nos lleva a entender que es importante la organización de derechos, lo venimos diciendo desde la primera columna, pero también sostener la independencia de clase. Nosotras nos autogestionamos y mantenemos esa independencia que hace que podamos tomar estas iniciativas y que se puedan enojar o no con lo que hacemos, pero que somos transparentes y que esa es la lucha que llevamos adelante desde el primer momento que asumimos ser parte de esa organización. Bien, hoy no estoy sola haciendo este espacio, está Sergio Bratisevic acá, que el otro día en la tele creo que escuchó algo relacionado a la Correpi y se quería sacar la duda con vos. Le tengo que pasar el celu para que le pueda, te pueda preguntar, ahí va. Acordate de ponerlo ahí para que se escuche también. Hola, Paula, ¿me escuchás? Hola, Sergio, ¿cómo andás? Sí. Bien, mira, acá hablamos con Jorge antes de empezar el programa. Yo estaba viendo... No sé qué representante de la Correpi, a ver si invital, no sé si recordás la semana pasada en el programa de Silvestre, con Berkovich también, que es economista, y estaba de invitado Barcesat, que es abogado y creo que está, no sé si en, me escucho bien ahí, me llega con mucho retorno, con no sé si abuelas o madres, y que está, estaba en la universidad también, y estaba Alicia Castro, ¿no?, que fue embajadora argentina en el Reino Unido durante el kirchnerismo. No, ahí se hablaba, y eso creo que no sé si, si es un tema central hoy, pero un poco la duda era sobre la comparación entre el caso de Jorge Julio López y el caso Maldonado. No sé qué posición tiene la Correpi, ¿qué opinás vos? Y si podemos marcar algunas diferencias y similitudes con un caso y otro, ¿no? La similitud esencial es la desaparición forzada de persona y la responsabilidad del Estado. Eso es central en remarcar las instancias comparativas, más allá que tienen sus matices y que tienen sus instancias que las diferencian entre sí. Tenemos también señalar a Luciano Aruba, que vaya casualidad, el cuento aparece justamente el 17 de octubre, en donde la responsabilidad que viene denunciando a la familia de Luciano es la del Estado, en instancias de que Luciano se niega a hacer actos delictivos para la policía. Esto es fundamental comprenderlo desde ese lugar. Nosotras venimos sosteniendo esta instancia desde el primer momento, levantamos esa misma bandera cuando marchamos por Jorge Julio López este año y se gritaba por Jorge Julio López y Santiago Maldonado. Es una instancia en la que entendemos que represión es política de Estado, gobierne quien gobierne, y estos nombres que te mencionaba, que son casos para algunos, para nosotros son compañeros de lucha, demuestran lo que señalamos, que represión es política de Estado, gobierne quien gobierne. Bueno, perfecto, ahí quedó claro. No sé si, Jorge, vos le querés preguntar algo... No. Si querés que vos siga con la columna, yo tengo que atender la puerta que tengo gente afuera. Que siga, ella siempre tiene preparada la columna, que siga hablando sobre los temas de esta semana. Bueno, dale, Paula, te escuchamos. Bueno, es importante señalar esto que remarcábamos, que es el eje central de esta semana, que es seguir sosteniendo la denuncia y el reclamo por justicia por Santiago Maldonado. Y también la semana pasada no pudimos hablar de lo que nos dejó Chaco en el Encuentro Nacional de Mujeres, que estuvimos participando en diferentes talleres y que se pudo observar la fuerte necesidad de la organización y la lucha en los diferentes territorios de nuestro país. Más precisamente, también se habló mucho de la situación de Milagros Salas y algunas compañeras de otras expresiones políticas señalaban la necesidad de señalar a Jujuy como una provincia que sufre la represión constante. Esto como para dar un pantallazo a las que están escuchando así y que quizás participaron y saben de lo que estoy hablando. En lo que se señaló, incluso se pensaba en primera instancia de que sea Chubut el lugar donde se va a realizar la siguiente encuentro del próximo año, que sea Jujuy, por estas situaciones que se señalaban en los diferentes talleres. La importancia de instalarse como sujetas políticas y sociales se escuchó en todos los talleres, y principalmente yo participé del taller de personas trans, donde ahí se habló mucho de las detenciones arbitrarias que sufren las compañeras travestis y trans en los diferentes territorios y la constante violencia que son cometidas todos los días y los travesticidios sociales que se vienen realizando todos los días. Para dar una idea, está sucediendo un travesticidio cada 28 horas. Es un dato alarmante para comprenderlo, más que después, ya después del encuentro, nos enterábamos del travesticidio de Azul allí en Córdoba. Fue importante poder escuchar a esas voces que también remarcaban cómo las personas trans sufren la constante violencia machista por las fuerzas represoras, donde, por ejemplo, un compañero trans pudo contar que muchas veces cuando lo detiene la policía cordobesa, los indaga, se burlan de su identidad y finalizan llevándolo a competir de la hombría machista con la idea de enfrentarse físicamente para demostrar quién es más macho, quién es más hombre. Digo, esta es la realidad que sufren las personas trans y que se pudo escuchar en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, y es importante sostenerlo de lo que venimos diciendo en esta columna, que el Estado, con su estructura capitalista y heteropatriarcal, lo que está señalando y apuntalando es el control de los cuerpos sociales, y esto se observa más en un cuerpo marginado por el sistema, como son las compañeras travestis y las compañeras trans, donde las fuerzas represoras actúan constantemente. Hace dos semanas atrás contábamos en esta columna lo que sucedía con una compañera travesti en Tucumán, donde la compañera pudo firmar la detención arbitraria y la violencia que se ejercía hacia su cuerpo. Esto es moneda corriente en los diferentes territorios, y más en las provincias con los códigos contravencionales, donde se sigue manteniendo la vieja lógica de que sea un delito disfrazarse, esa es la palabra que utilizan los códigos contravencionales, de otro género. Bueno, esa violencia ahora, en el 2017, la sufren las compañeras, y eso se pudo manifestar en el Encuentro Nacional de Mujeres allí en Chaco. Ahora bueno, sí, voy a seguir yo, si querés pasarme ahí, el celu. Ahí te paso con Jorge. Si vos le querés preguntar algo, ¿no? Bien, eso era lo que había pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres. Hoy te leía con la experiencia también en Facebook. Está buenísimo que poco a poco, en algún momento fue rebiologicista el Encuentro Nacional de Mujeres, y creo que estos cambios que suman a otras compañeras desde otros lugares está re bueno, porque nos hace crecer a todas también, ¿no? Sí, lo que ocurre es que al instalarse esta lógica binaria y el control de los cuerpos, va bajo esa estructura binaria, es decir, todo aquello que no coincida con esa regla del pacto social va a ser violentada y a la vez también marginada. Lo importante es que se puede de a poco ir rompiendo esa brecha biologicista. Eso se pudo observar mucho en el Encuentro de Chaco, donde el taller, para que te des una idea, Jorge, a diferencia de otros talleres, estaba repleto y tiene una lógica que las compañeras trans y travestis han mencionado, que la necesidad de modificarlo para próximos años. Se convierte en una tribuna, no termina de ser un taller donde podamos tratar las problemáticas trans y travestis, entonces termina siendo como una tribuna donde somos observadas por las demás compañeras que se acercan al lugar y muchas veces silenciadas, porque todas quieren hablar y las compañeras cis también piden la palabra, pero se hace dificultoso. La necesidad de poder modificar esto es importante, porque estamos hablando de realidades donde es muy difícil manifestarlo en palabras cuando hay una gran multitud. Por ejemplo, los cuerpos trans y todas sus necesidades de charlar respecto a cómo se vienen modificando, las violencias sistemáticas con las detenciones arbitrarias, en el caso que yo te contaba y le contaba al compañero, el compañero trans que contaba esta experiencia lloraba, porque es algo que se ve en el territorio todo el tiempo. Estamos hablando de Córdoba, ¿no?, donde están los códigos contravencionales de esas características, no muy distintos a los de Jujuy, pero digo, esa realidad que sufren cotidianamente las personas que no entran en la lógica binaria y que son violentadas todo el tiempo. Bueno, la necesidad de organizarse fue importante, y la necesidad también de sentirnos juntas y poder quebrar esas lógicas biologicistas es muy importante, porque la mirada del otro siempre duele, y en este caso cuando somos muchas y nos abrazamos deja de doler. Tal cual. Creo que eso es lo más importante de todo. Me alegro muchísimo que hayas podido estar ahí. Seguramente te has cruzado con compañeras de todo el país de militancia, así que copado. Paula, no sé si tenías algún tema más preparado para hoy. Con esto de que lo hacíamos en vivo, no lo conversamos mucho. ¿Querés agregar algo más? Quizás remarcar algo que no debemos perder el eje, que es el tratamiento mediático que está teniendo el caso de Santiago Maldonado, que fue violento hacia la familia, que se habló mucho en estos días y se sigue hablando, y donde se sigue tratando de alejar el de discusión. Por ejemplo, hace un ratito Clarín publicaba una noticia del testigo y señalaba que el testigo E, así lo cataloga, era familiar directo de un joven que fue muerto hace 4 años en Bariloche. Es un familiar directo, y la familia en aquel momento había sido denunciada que había sido ahogado por policías locales de allí, de esa provincia. Digo, para entender la relación también de cómo quieren alejar, pero también aparecen casos represivos del territorio que empiezan a mostrar y a darnos más herramientas para entender cómo se mueve la pata jurídica del Estado y el brazo mediático, en este caso las grandes corporaciones mediáticas que intentan alejar el eje y que permitieron barbaridades como las declaraciones de Elisa Carrió. Totalmente, sí, antes de la entrevista, o sea, antes del espacio de la Correpi de represión y disidencia, estuvimos hablando justamente que nos parecía mentira la elección que había hecho la hija de Remil Yuta de la Elisa Carrió después de las barbaridades que dijo sobre el caso Maldonado, pero al parecer tienen el consenso popular, ¿no? Eso es lo más triste de todo, me parece, del resultado electoral de ayer. Pero bueno, yo justamente después de este espacio de charlar con vos iba a compartir la nota de cosecharroja.org que decía Santiago Maldonado, la verdad, lo que pasó en la morgue, así que si querés voy con eso y ya te dejamos seguir con tu día, que descanses tu voz, que cada vez que salimos al aire después del fin de semana que hubo alguna marcha estás hecha acá de la garganta, de la voz. Comete unos caramelos de miel, toma un poquito de propóleo y recupérate para el próximo lunes otro espacio de la Correpi. ¿Sí, Paula? Sí, imagínate que, bueno, mi voz responde también a días agitados de mucha bronca y de sacar hacia afuera esa bronca. Grité mucho, por cierto, era una gran necesidad como militante que tenía hacia afuera y por eso también mi voz está un poco averiada. Desde ya le agradezco a ustedes y nuestra organización le agradece este espacio. Ya nos veremos en Jujuy, seguramente antes que finalice el año, a principios de año del año próximo. Y desde un gran abrazo desde aquí. Ninguna boluda, te venís para el enero tilcareño, de joda te venís a la quebrada. Y acompañamos esta experiencia de radio comunitaria que me parece importante para nosotras que luchamos para romper este cerco mediático y esta construcción del consenso de la represión. Es importante los medios de comunicación alternativos para que ya, muchas gracias. Gracias a vos, Paula, un abrazo grande. Hasta luego. Bien, esa era Pablo Ochoa en el espacio de la Correpi de represión y disidencia. Y como decía recién, quería compartir un fragmento de esta nota que se titula Santiago Maldonado, la verdad de lo que pasó en la morgue. Escribe Sebastián Ortega para Cosecha Roja y dice: más de 50 personas rodearon el cadáver que reposaba sobre una camilla de acero, bajo una luz blanca. Los peritos lo analizaron. El cuerpo ya tiene nombre. Germán y Sergio Maldonado lo reconocieron por los tatuajes. Es Santiago, su hermano menor, el joven de 28 años que estuvo desaparecido durante 77 días tras la represión de gendarmería en la comunidad mapuche de Chubut. Alrededor de las 11 de la noche, después de 12 horas de trabajo, el médico forense Roberto Cohen dio por finalizada la autopsia. Un minuto después de la medianoche, el juez Gustavo Geral se asomó al portón de la calle Viamonte. Ante la luz de los flashes anunció las conclusiones a las que llegaron los forenses y los peritos de parte. El cuerpo no presenta lesiones, dijo. El gobierno se aferró a esa información para plantear una vez más el cierre del caso. Lo cierto es que todavía falta determinar la causa de muerte, que se sabrá en los próximos días. La la inexistencia de lesiones y golpes en el cuerpo no determinan la ausencia de la violencia policial. Por ejemplo, el primer examen del cuerpo de Franco Casco, que apareció flotando en el río Paraná tras estar 3 semanas desaparecido, determinó que no tenía lesiones visibles. La investigación y los estudios complementarios demostraron que el joven había sido detenido y torturado en una comisaría de Rosario y arrojado vivo al agua. El cuerpo de Ezequiel de Montri apareció flotando en las aguas del riachuelo. La autopsia demostró que murió ahogado. La investigación descubrió que un grupo de policías lo había torturado y obligado a tirarse al río. La autopsia es el inicio de la investigación. Esto recién empieza, explicó a Cosecha Roja, una de las personas que participó de la autopsia. En un comunicado, la familia Maldonado aclaró, con respecto a algunas interpretaciones suscitadas a partir de la inexistencia de lesiones a la vista en el cuerpo de Santiago, creemos que son prematuras, desinterpretan el juez e intentan un recorte intencionado, oportunista y con objetivos mezquinos. La declaración no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte, por lo que debemos continuar esperando los resultados concluyentes de los peritos, garantizando que su trabajo sea realizado sin presiones de ningún tipo. En la sala de la planta baja del Cuerpo Médico Forense, donde se practican alrededor de 3.600 autopsias por año, los peritos recogieron muestras de tejidos para hacer distintos análisis. Levantaron restos de barro y tomaron muestras de polen y entomológicas, insectos microscópicos. Los estudios complementarios permitirán responder las preguntas clave. ¿Cuándo y cómo murió? ¿Cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua cuando lo encontraron los buzos de la Prefectura Naval? El resultado, anticiparon fuentes con acceso al expediente, podrían estar dentro de 2 semanas recién. En la autopsia participaron 14 forenses y 4 especialistas del Cuerpo Médico Forense, otros 4 del equipo argentino de antropología forense, peritos de parte de la familia, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Estudios Sociales y Legales y del único imputado que tiene la causa, el gendarme Emanuel Echazú. También estuvo el juez Geral junto a 2 colaboradores y 4 veedores de las querellas. El trabajo de coordinación con más de 50 personas en la sala fue destacable. Todos los peritos que participaron dieron muestras de profesionalismo y honestidad, destacó una de las personas que participó de la autopsia. La familia volvió a pedir respeto, como hizo después de la aparición del cuerpo. El intento de desvirtuar la investigación es una nueva afrenta a nuestro dolor. Viola la prudencia y el respeto pedido por la familia. Les pedimos a la dirigencia política, medios de comunicación y la sociedad toda que nos ayuden a transitar este momento con la mayor solidaridad posible hasta que se sepa la verdad y se logre justicia. Bien. Perdón, la nota sigue, está en cosecharroja.org. ¿Querías agregar algo, Sergio? No, la verdad fue muy claro. Eso era lo que venía pensando acá antes de venir en casa. Que bueno, es el apresuramiento del juez, ¿no? También de vuelta como tranto funcional a los intereses de la gestión actual, saliendo a decir que no había lesiones visibles y en realidad pueden haber pasado un montón de cosas. Yo también pensaba en el caso de Ezequiel de Monti, lo conozco más de cerca, porque donde yo militaba, allá en el barrio de Pompeya, estábamos, bueno, en esa zona, conocíamos a la madre del chico, y bueno, tranquilamente puede haber sido obligado, pueden haber pasado un montón de cosas. Entonces salir de buenas a primeras, en la primera autopsia oficial, a decir eso, es, digamos... Es querer, sí, eso mismo que dice la entrevista de Sebastián Ortega para Cosecha Roja. Es querer apurar la cuestión, incluso hasta para darle argumentos a la derecha para que después vote como vote. A mí no me pasa porque en las redes sociales tengo gente a la que quiero mucho y a la que respeto ideológicamente. Pero 2x3 en Facebook, amigos, por ejemplo, veo publicaciones del Guido, uno de los compañeros que pintó el rostro de Santiago en la plaza de Tilcara, y el argumento del facho es el discurso de TN, de Clarín, de La Nación, de los medios hegemónicos de derecha que le hacen la campaña a Cambiemos y a la injusticia, ¿no? Y a esto que vienen queriendo ocultar con tanto trabajo y esmero. Bueno, vamos a cerrar la columna de la Correpi con un tema también para Santiago Maldonado que hace Úrsula R. Ellos saben dónde estás, y allá no es el río el que esconde ese secreto. ellos saben qué pasó con vos, de vos a vos. Y allá no es el cielo el que esconde ese secreto. Ellos saben dónde estás. ¿Qué fue de vos? Con vos. Es difícil creer que esta vida fue así para tantos. Santiago, es tan duro pelear por el mundo. Oh, Santiago, es tan linda pelear por el mundo. Santiago, sabiendo que un día te vamos a encontrar. Y allá más los hombres que las mujeres? En general, dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Gendarmería amenaza amigas de Radio Libre Feminista, denuncia y editorial. En el día de hoy, domingo 22 del 10, hemos recibido mensajes privados en nuestra página. En ellos se nos amenaza con violencia y propuestas de desapariciones. Nos dicen vagos, faloperos, sucios, marihuaneros, mapuches, truchos, etcétera. Son algunos de los términos utilizados. Esto lo comparte, diciendo otras tantas cosas más, Radio Libre Feminista, comparte a diario Radio La Rabia. Y de La Rabia tenemos el testimonio de Luciana, que va a salir en este momento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciana de Radio Libre Feminista. Bueno, nosotros empezamos como un medio alternativo, una multiplataforma. Al día de hoy podríamos decirse que conformamos una colectiva, no solo nacional, sino también internacional, ya que tenemos compañeras en distintas partes del mundo. Y bueno, articulamos con distintas organizaciones y medios alternativos de Argentina y Chile, Bolivia, Uruguay, México, Costa Rica. Estamos, bueno, muy, muy conectadas en todos lados y muy comprometidas con la lucha mapuche. Iniciamos hace muy poco tiempo nosotros esta plataforma o multiplataforma en esta página de Facebook, que es por donde transmitimos. Radio Libre Feminista es un brazo de lo que es Radio La Rabia, brazo feminista de lo que es Radio La Rabia, que y nace como una tribuna comunista aquí en Trelew, Chubut. Desde que iniciamos el acompañamiento a las comunidades mapuches, en permanente contacto y difusión de todos los conflictos que allí se fueron dando, mucho antes, desde que sucediera lo de Santiago, las represiones, los avasallamientos, bueno, todo lo que se vive allí permanentemente, el hostigamiento, tratando de acompañar, incluso hemos estado en el territorio. Venimos haciendo un trabajo bastante bueno y replicándolo en todos los medios alternativos que se pueda para poder llegar a todas las comunidades. En esta última instancia, con el caso de Santiago, pudimos tener contacto directo con la familia de Santiago cuando estuvieron Sergio y Andrea aquí en Trelew. Así que bueno, nos mantuvimos en contacto directo con la familia de Santiago a partir de que desaparece, a las horas de que desaparece y se conoce su desaparición, o sea, se publica su desaparición en los medios, en las redes sociales, nos empiezan a llegar los mensajes desde la comunidad y ahí empezamos a seguir el caso, empezamos a movilizar, empezamos a participar de todo tipo de actividades que se desarrollaban en función de esta desaparición forzada. Siempre mantuvimos la misma posición que la comunidad de Nalof Cuyamen, diciendo que a Santiago se lo llevó Gendarmería. Esta semana pasada hubo una intervención frente a la gendarmería de la capital de la provincia de Chubut, donde nosotros hicimos una cobertura y fuimos el único medio que allí estuvimos. Fue una manifestación tranquila, podría decirse, no pacífica, pero bueno, podría decirse que fue una exponer nuestra molestia, y justo coincidió en el momento de la transmisión en vivo que estábamos haciendo con la radio, que Sergio anuncia que el cuerpo hallado en el río Chubut era el de Santiago Maldonado. Por lo cual, ese video que quedó colgado en la página, esa transmisión en vivo que estábamos haciendo en ese momento, en frente a la gendarmería, donde fuimos filmados, bueno, etcétera, lo de siempre, tuvo mucha trascendencia, se compartió muchísimas veces y se empezó a meter todo tipo de personas, trolls, insultando en el posteo del video, insultando a las comunidades, insultándonos a nosotros, y demás. Pero bueno, particularmente lo de anoche no nos había sucedido nunca, porque si bien nosotras planteamos siempre nuestra posición política respecto de todas las situaciones que charlamos en la radio y siempre permitimos opinar siempre con fundamento, ¿no?, y con respeto, todo tipo de tema de lo que tratamos, generalmente nosotras trabajamos con problemáticas de violencia de género y demás, nunca nos había pasado de que nos amenace nadie, nos han insultado, etcétera, en el muro, por ahí, pero nunca nos había pasado que por privado se comunicaran directamente para amenazarnos, y menos a alguien de gendarmería, como en este caso esta mujer, que se comunica por privado para empezar a proponernos desaparecer, proponernos matarnos, proponernos todo tipo de irreproducibles palabras, ¿no? La forma en que se refería, diciéndonos que somos faloperos e intentando sacarnos información, si somos mujeres, si somos hombres, si somos qué somos, porque bueno, ellos no pueden salir de esa clasificación. Por supuesto, lo único que le respondimos fue un pedacito de uno de los cánticos típicos que utilizamos en las marchas, y nada más, como ella citaba que nosotros estamos instigando a la violencia, luego de que nos amenaza con que nos van a matar, con que, bueno, que nos merecemos que nos pase lo peor, que nos escondemos atrás de una barba, que somos sucios, faloperos, manihuaneros, que vamos a ir presos todos y demás, aparte sin saber con quién está hablando y sin saber que detrás de ese mensaje hay personas no solamente de la Argentina, sino de otras partes del mundo. Lo único que dijimos fue, bueno, vos estás instigando en todo caso a la violencia, violando el artículo 209 del Código Penal, ya que tanto le interesaba hacer hincapié en la violación de algún tipo de artículo del Código Penal. Estamos charlando en este momento a ver si vamos a hacer una denuncia en fiscalía o donde sea necesario. Estamos tratando de comunicarnos ahora con los abogados, con ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. De todas maneras, sí queremos dejar claro que esto no va a paralizarnos, lejos de paralizarnos, al contrario, vamos a continuar marchando, vamos a continuar cubriendo las actividades de compañeros y compañeras que decidan hacer lo que tienen ganas. Chubut es una provincia desaparecedora de personas, esta no es la primera vez que desaparece una persona. En este caso fue Santiago, pero ya teníamos, hoy por ejemplo se cumplen 12 años de la desaparición de Iván Torres, uno de los primeros desaparecidos, si no es el primero en democracia reconocido, por lo cual la Argentina fue así, categorizada como la provincia en la que se desaparecen personas en democracia, ¿no? Y Iván fue desaparecido por la policía de la provincia de Chubut en Comodoro Rivadavia. Entonces, creo que no es un momento de quedarse quietos ni quietas. Hoy más que nunca debemos estar organizados y en las calles, conectados sobre todo y replicando todo tipo de información. Nosotras vamos a seguir repitiendo: fue gendarmería, gendarmería asesina. Santiago muere después de una represión por parte de Gendarmería Nacional. Todo surge a partir del momento de que Gendarmería hace un operativo ilegal. Nunca, supuestamente, eso es lo que respondieron desde acá de Chubut, nadie autorizó el ingreso a tierras chubutenses a la Gendarmería Nacional, y en ese marco represivo Santiago estaba pidiendo por la liberación de Facundo Jones Guala, el Lonco. Entonces, en ese marco y con esa intención de la Gendarmería y de toda la cadena de responsabilidades de este gobierno, es que desaparece Santiago y luego lo hacen aparecer muerto, como decimos nosotras. Entonces, no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar con toda la, acompañando a todas las personas que quieran manifestarse, hacer cualquier tipo de protesta e intervención, ahora más que nunca, y lejos de paralizarnos estas amenazas por parte de Gendarmería, las recontra repudiamos y no vamos a permitir que nos pretendan callar la boca y decirnos que vamos a hacer otro Santiago Maldonado. Máquina sin Dios se llama este tema de Camila Moreno y es un excelente tema para abrir la columna de Libre Pensamiento de Fernando Esteban Lozada. Dejábamos atrás a Luciana, la compañera de Radio Libre Feminista, por el tema de las amenazas que estuvieron recibiendo, y le damos la bienvenida a Fer Lozada. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Es una forma de decir, ¿no? Ah, bueno. Tampoco podemos dejar que la realidad nos pase por arriba, ¿no? Tenemos que empezar a ponerle el cuerpo y hay que estar bien de ánimo para poder pelearlo. Tal cual. Recién leía una frase de Galeano que publicaba Liliana Daunes, que decía algo así como: hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Ese es una buena forma de encarar esta nueva etapa. Bueno, Fer, en el día de hoy no hemos charlado mucho, hemos tenido unos días descontrolados con la realidad que estamos viviendo, pero dijimos de hablar un poco de lo del tema de los allanamientos y las detenciones en el local del FIT allá en Mar del Plata, en tu ciudad. Sí, bueno, justo yo estaba dirigiéndome a emitir el sufragio. Y ahí me entero que me avisan compañeros de Hijos, de la agrupación donde también estoy, me avisan que habían detenido a algunos compañeros y compañeras del FIT, específicamente del PTS. Y bueno, ahí dos grupos básicamente nos dividimos entre los que fuimos a lo que se conoce como la Bucetich, que es la dependencia de la federal, donde se hacen las revisiones médicas para los detenidos, para constatar que no tengan lesiones y bueno, esas cosas, o certificar si las tienen. Y otro grupo, bueno, en la comisaría segunda, donde inicialmente habían sido llevados, ¿no? Y ahí, bueno, nos enteramos un poco lo que había pasado, un poco más en profundidad, y después estuvimos averiguando a ver cuál era el trasfondo de todo eso. En principio lo que sucedió es que un sujeto no identificado llegó al local del partido, que está en una zona bastante céntrica, y los increpó porque tenían, bueno, además del local abierto, como tenía abierto todos los demás partidos políticos, un cartel ahí en un árbol, que bueno, que está hace meses el cartel ahí, pero bueno, no fue a increpar directamente. Lo raro es que el vehículo tenía dos patentes diferentes. Y reservicio era el autito, ¿no? Sí, fue, bueno, de una manera muy violenta, y parece que la misma persona haciendo la denuncia, ¿no? Porque estaban supuestamente rompiendo la veda, algo que no se pudo constatar de ninguna manera. Ahí lo que pudimos averiguar es que esta denuncia llegó a un juez federal, el cual se comunicó para que la policía bonaerense vaya a constatar si efectivamente se estaba rompiendo la veda. Esa fue la orden que se le dio a la policía. Y bueno, fueron 7 patrulleros ahí al local. Más patrulleros que personas adentro del local, me imagino, como siempre, ¿no? Ah, sí. Sí, bueno, había 6 personas justamente, y llegaron 7 patrulleros que no solo en ningún momento exhibieron una orden, sino que actuaron de manera violenta, ingresaron al local, como decía, sin exhibir ningún tipo de autorización judicial para eso, y bueno, terminaron deteniendo a 6 militantes del partido, la cual la gran mayoría de ellos era candidato, además, ¿no? Claro, sí. Yo estaba siguiendo en vivo, viste que no sé si te mandé en ese momento un mensaje. Ah, no, por lo del próbolo te había mandado un mensaje. Estoy cuidando una casa que tiene cable, entonces miro Crónica, que es uno de los canales que tiene, y en Crónica daban un video en vivo en donde se veía justamente a una de las candidatas que la tenían acorralada como entre 3 o 4 Kobanis le decían, por lo menos en Crónica, lo que alegaban era algo relacionado a la marcha del día anterior por Maldonado, porque los estaban deteniendo. Como que había habido disturbios en la marcha, o eso fue una versión que se descartó después. No, digamos, sí, la policía nombró, tiró, cuando los llevaban detenido a la patrulla, tiró el tema, como deslizó el tema de Maldonado, pero probablemente... Puede ser que probablemente como el FIT marchó, en principio convocó a la marcha por Santiago Maldonado, puede ser que sea algún tipo de revancha, si bien otro grupo es el que quemó 3 neumáticos en la puerta del municipio, que no tenía nada que ver con ninguno de los partidos que integra el frente. Hay que ver que también que la policía no distingue mucho, ¿no? Son todos zurdos y punto. Quizás no hayan hecho demasiada distinción, bueno, no sabemos. El tema es que actuaron de esa forma, una de las chicas la tiraron al piso para esposarla, o sea, 4 varones, así que bueno, es toda una situación compleja. Ella, bueno, le van a hacer una causa por resistencia a la autoridad también, lo tuvieron como una hora dentro del patrullero, una situación violenta, absolutamente innecesaria y que obviamente tenía otros motivos más que lo que había dicho el juez, que era constatar si se estaba o no rompiendo la veda electoral. Ahora, bueno, están las abogadas de los distintos sectores ahí afines, viendo, bueno, la causa y actuando para que esto no prospere, porque no tiene ningún sentido, y después ver, bueno, qué se puede hacer con las fuerzas represivas que actuaron de esta manera, ¿no? Sacarles el arma y el uniforme a todos y cada uno de ellos, básicamente. Estoy acá, hoy estoy acompañada, como te dije hace un ratito, con Sergio Bratisevic. No sé si se quieren saludar. Bien, yo te tengo que alertar algo, no sé si me escuchás ahí. Es católico practicante. No, mentira. Sí, fui a un colegio católico 9 años. No, es que en realidad yo era columnista y medio me mintieron acá, y tené cuidado, porque por ahí si andás por la quebrada te terminan. No, queríamos escucharte, Fer, a ver que nos contaras un poco, que veníamos hablando, no sé si tenías algo específicamente para conversarnos, pero nosotros veníamos hablando de lo que pasó esta última semana, ¿no? Que fue terriblemente compleja. A ver qué conclusión tenés vos desde allá. Por el siglo XX, que me parece un personaje interesante y que ha sido sepultado en la historia, ¿no? O por la historia, no sé muy bien cómo es. Pero, sí, bueno, mirá, hay un tema que lo hemos tratado un par de veces acá en la radio, que lo he nombrado y hemos hecho una columna más específica, que es el de la servidumbre voluntaria, ¿no? Y creo que hoy, más que nunca, hay que retomar ese texto de 1548, escrito por un joven de 18 años que se dio cuenta de que había algo mal ahí en nuestra sociedad o en la sociedad de esa época, y que hoy no ha cambiado demasiado, por el cual millones de personas se someten a voluntad y capricho de uno o de unos pocos, que atentan contra sus propios intereses y que su poder viene o deviene del mismo pueblo oprimido, ¿no? Y y cuando no tengamos, cuando sigamos sin tener conciencia de esto, igual, así no nos va a ir. Yo creo que tanto el germen de la libertad y de la rebeldía y de la insumisión está ahí presente como el contrario, ¿no? Y tenemos que empezar a alimentar el otro, el de la rebeldía, quizás volver a corrientes filosóficas más cínicas y hedonistas, pero bueno, lamentablemente los tiempos que hoy estamos viviendo no son solamente locales. He tenido la oportunidad de recorrer un poco otras latitudes y esto viene y para largo. En realidad, si no le ponemos un freno inmediato, vamos a tener por lo menos una década más de crecimiento de estos movimientos de derecha, estos movimientos neoliberales, imperialistas, que nos va a costar carísimo. Y después de desandar esto, yo creo que va a ser muy, muy difícil y nos va a llevar tanto más tiempo llegar a volver al estadio anterior y ni hablar de progresar, ¿no? Así que hay que ver cómo hacemos para que las generaciones que están viniendo empiecen a despertar, a tener un poco de conciencia. Bueno, esa tarea. Está bien complicada la cosa después de lo que pasó la última semana, me parece. No sé, el otro día estaba... Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires. Bueno, ahora me radiqué acá por mi trabajo en la Quebrada de Humahuaca. Y bueno, estuve en una charla que se dio en Jujuy sobre el tema del azúcar y las relaciones semiserviles que inclusive hasta hace 40 o 50 años había acá en la zona del Ramal, las zonas azucareras. Y bueno, vos justamente hablabas de la servidumbre y bueno, cómo estos nuevos modelos de explotación, ¿no? que se van, de alguna manera se van regenerando, van mostrando otra cara, pero que en el fondo tienen muchas similitudes con lo que viene pasando desde antaño, ¿no? Como vos marcabas, creo que tu formación es en historia, ¿no? Bueno, no sé. Yo soy ingeniero, en realidad. Ah, bueno, porque te dice profe de historia acá la colega. Es que para mí es un profe de historia, pero él está dedicado, nada que ver encima de su carrera que estudió. Yo no sé si me escucha él a mí desde acá, pero es otra cosa. Bueno, no importa, Fer, porque acá somos no tanto por el título, sino por lo que nos dedicamos. Bueno, que nos cuentes un poco, a ver cómo ves este panorama. Es muy muy sombrío igual tu pronóstico y qué opción tenemos, ¿no? Porque yo creo que tampoco podemos perder esa energía, esa voluntad para luchar y poder liberarnos, ¿no? Sí, yo creo que primero, la forma de hacer política no tiene que estar centrada en lo electoral. Lo electoral debería ser una consecuencia y se está poniendo demasiado énfasis en eso y no construir política, ¿no? En pocos espacios se habla realmente de política y me parece que hay que trabajar un poco más de eso, que también hay que quitar el término política como mala palabra. Eso es fundamental, porque si no le dejamos el manejo solamente a los nefastos, porque la gente honesta, honrada o comprometida siente que si se vincula con la política va a estar manchado su accionar. Entonces tenemos que empezar a cambiar eso. Esa idea de que la política es el principio de todos los males es lo que hace que solamente quienes nos perjudican ocupen esos espacios. Así que me parece que en este trabajo de conciencia, en el trabajo de conciencia de las generaciones que están viniendo, que es fomentar el pensamiento crítico, hay que empezar a sacar todos estos mecanismos que se meten en la educación, como la religión, que lo que hacen es mentalidades sumisas, corderos, mentalidades que se alinean bajo un poder director autoritario. Si no empezamos a generar mentes independientes, vamos a estar complicados también, ¿no? Entonces creo que por ese lado, decir solamente más educación me parece que no tiene sentido. Lo que tenemos que empezar a pedir es educación de calidad que apunte en este sentido, ¿no? A generar libre pensadores, libre pensadoras, personas capaces de tener compromiso con la sociedad, empatía, ¿no? Todo eso creo que es una tarea que tenemos la obligación de hacer, por lo menos los que estamos en posición de llegar a los lugares donde se puede más o menos cambiar algo, ¿no? Creo que ahí, mientras uno más conocimiento tiene y más posibilidades incluso económicas, entiendo que más responsabilidad conlleva. Así que bueno entendemos desde acá, desde este espacio, que la diversidad, que conocernos más entre nosotros también nos saca los los prejuicios y los miedos, y que, digamos, un ser realmente libre puede construirse desde ahí. Después, otra aclaración que quiero hacer a la audiencia nuestra acá, que vos hablabas de política y lamentablemente se asocia siempre la política a la política partidaria, ¿no? Y la política es algo que nos atraviesa en lo cotidiano, en cada acto de nuestras vidas. La política no solo es el ejercicio de la democracia, ir a votar, sino que implica también, como decías, educación, formación, militancia. Y bueno, me parece que sí, yo pienso un poco parecido, que la educación es el camino, pero bueno, tenemos un sistema que bueno, nos oprime y no deja que nos eduquemos de esa manera, sino para seguir un poco mirando la novelita, el partidito de fútbol, y bueno, como seguir toda esa línea, más allá de que a mí me encanta mirar el partido de fútbol. Y bueno, me parece que lo otro importante es, bueno, tener en cuenta estos espacios, ¿no? Donde acá a mí hoy no me dejaron irme y me quedé, pero no, hablando en serio, muy a gusto. Me parece que tenemos que reproducir también estos espacios, ¿no? La militancia y la generación de conciencia, si cabe el término, se hace un poco desde estos lugares. Y después lo otro que a mí igual es una digresión que te quiero preguntar, que me genera un poco de dudas, por ahí, yo hace poco tiempo que estoy viviendo acá, viví gran parte de mi vida en Buenos Aires. ¿Qué lecturas es? Yo escucho la columna sobre el libre pensamiento, en sociedades, digamos, más occidentales, entre comillas, más liberales, donde el rol de la iglesia, desde lo que se puede llamar la posmodernidad de los últimos 20, 30 años, ya no tiene el rol que tenía antes. Y pese a eso, se siguen generando valores que tienen que ver con la sociedad de mercado y netamente neoliberales, ¿no? Que son todos los conceptos que vienen de la escuela de pensamiento neoclásica. ¿Vos qué opinión te merece eso? Porque uno por ahí va, no sé, yo hace poco estuve en el interior de Brasil, el rol de la iglesia es uno, o el rol de la iglesia que tiene en provincias aquí en el norte o en otros lugares es diferente al que por ahí, no sé, tiene en otras latitudes. Se me ocurre, no sé, cualquier país, Noruega, Holanda, el que fuere. ¿Cómo relacionás eso? Porque el rol de la iglesia también tiene que ver con cada sociedad, ¿no? Claro, la iglesia tiene un rol y un papel y una forma de actuar, una estrategia para cada sector donde está, ¿no? Países como los nuestros son profundamente clericales y en países como Japón piden laicismo y es la misma iglesia, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada contexto, va a tener una forma de actuar absolutamente diferente, va a estar más cerca de la derecha o de la izquierda, no de manera real, pero sí de manera, por lo menos, de cómo se manifieste. Y tiene todas las banderas, siempre ha sabido manejarse en esa ambigüedad. Es lo que le permite sobrevivir, se adapta, ¿no? 2000 años de historia de adaptación claramente muestra que tiene esa capacidad, además de que si nosotros analizamos de que tiene una oficina en cada, digo una oficina refiriéndome a una parroquia, ¿no? En cada pueblo de por lo menos Latinoamérica, ¿no? En cada ciudad, en cada estrato social, en cada barrio. Entonces tiene una capacidad de recolección de información monstruosa y tienen además la capacidad de procesar esa información. Entonces, son muy hábiles para manejarse. Cuando creemos que están por desaparecer, resulta que renuevan su estrategia y vuelven a estar vigentes. Hoy quizás no llenan iglesias como en otras épocas y no tienen esa capacidad, pero influyen desde otros lados, a través de medios de comunicación, influyen a través del lobby político. En Brasil hay otro contexto, hoy les ha crecido demasiado el evangelismo neopentecostal y tienen que encontrar estrategias para contrarrestar eso. Entonces hacen, además de que está la bancada evangélica en Brasil, hay una bancada católica y encuentran puntos de acuerdo entre Marco Feliciano, Bolsonaro y Emmanuel Macedo de la Iglesia Universal. Hay un diálogo, hay una esa disputa de poder, pero también entre esa iglesia y ese evangelismo hay acuerdos. Y bueno, Latinoamérica es el último bastión de la iglesia católica y tiene sus estrategias, pero no abandona a los países como por ejemplo Francia, donde cuesta muchísimo para ellos entrar, porque lo primero que te encontrás en la escuela pública de Francia es que cuando inicias el ciclo lectivo te dan un cuaderno donde la primera hoja dice carta a la laicidad. Entonces queda claro que es difícil penetrar ahí. pero lo hacen con diferentes estrategias, a veces fomentando que se permita, por ejemplo, esto es interesante como estrategia, que se permita el uso del velo a las mujeres musulmanas, fomenta la iglesia dentro de la escuela pública, porque en la escuela pública no puede haber ninguna manifestación religiosa, y esto es para que después les permita llevar crucifijos y así romper, digamos, cierto blindaje. En Uruguay tienen otras estrategias, por ejemplo, Uruguay no permite el financiamiento de las escuelas privadas, sobre todo las religiosas, y la Iglesia Católica encontró la forma de financiarse porque lograron primero que empresas que dan plata a escuelas privadas puedan devengarlo de los impuestos, y de esta forma, entonces la Iglesia, a través de empresas que están vinculadas a ellos, consigue plata del Estado por pagar menos impuestos, ¿no? Encuentran forma de financiamiento. Entonces, en países por ahí como España, que ya, o Argentina, que ya la Iglesia parece que lo que diga no tiene tanta influencia, tienen un poder político enorme, ¿no? Y tenemos a Vidal, que pertenece al Opus Dei, tenemos a Esteban Bullrich, que pertenece a los Legionarios de Cristo, una de las instituciones más perversas de la Iglesia Católica, y bueno, y están ahí en cada lugar, aunque parezca que hay una pelea con Bergoglio, en realidad, bueno, eso no es tan real, ¿no? Cada sector maneja lo que le toca en su momento. Hoy hay un sector de la Iglesia haciéndose el enemigo de Macri y otro sector negociando por otro lado y consiguiendo tierras y fondos, ¿no? Los sueldos de obispos y arzobispos aumentaron este año a 170 millones y los viáticos y esas cositas. Macri, antes de salir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejaron para pasar a ser presidente, le regaló 14 terrenos por 36 millones de dólares. Es decir, la pelea no es real y la Iglesia tiene la habilidad para manejarse políticamente. Y eso lo hace en todo el mundo, pero bueno, en cada lugar con sus diferencias, ¿no? Está ganando un terreno enorme en Europa del Este cuando en su momento lo había perdido con el comunismo. Así que es un enemigo poderoso que sabe adaptarse a los tiempos. Bueno, no es algo nuevo, ¿no? En Polonia fue donde hicieron su primer ensayo y bueno, de ahí fueron avanzando. Sí, en Polonia clericalizaron los sindicatos. Eso fue un proyecto emanado de la doctrina social de la Iglesia, que siempre tuvo muy claro a partir de principios del siglo XX que ese era el camino. Clericalizaron el sindicato, Solidaridad. Y después, a partir de ahí, con Lech Wałęsa a la cabeza, un partido político, reformaron la constitución de Polonia, y hoy Polonia entrega miles de millones de euros a la Iglesia Católica, al punto que el matrimonio civil y el matrimonio religioso tienen el mismo valor. Ya ha llegado a esa instancia. Y hoy una comisión formada por la hija de Lech Wałęsa viaja a Cuba para tratar de hacer la transición, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos por dónde es. Recordemos a algún oyente desprevenido, ya estamos 9 y 10 casi. Estamos hablando con Fernando Lozada y él se está refiriendo siempre a la institución de la Iglesia Católica, ¿no? Porque ahí por ahí algunos se le mezcló con la pentecostal evangelista. Y no, eso en Brasil, digamos, hice la referencia con la neopentecostal, pero no, bueno. Pero siempre hablamos de los católicos, ¿no? Como institución, y bueno, el Papa de Roma, sí. Que ahora es el que era arzobispo, ¿no? Bergoglio. Sí, era cardenal. Y, cardenal, perdón. Bueno, y la idea de hoy era hablar un poquito de este personaje que les nombraba al principio, ¿no? De Carlos Olivera, que hablando de política y clericalismo, anticlericalismo, me parece interesante traerlo. Y no sé si quieren que arranquemos por ahí ahora. Dale, de una. Bueno, un tema, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Que la disputa entre el clericalismo y el anticlericalismo, entre el laicismo y el movimiento clerical argentino, es algo que ha marcado la historia de nuestro país. Esa tensión ha marcado la historia y claramente en los procesos más democráticos avanzamos hacia el laicismo, y en los más dictatoriales, como los golpes de Estado, avanzamos hacia el clericalismo. Esa es más o menos la lógica imperante. En el principio del siglo XX había tres grupos que componían el espectro del libre pensamiento en la Argentina, a diferencia de el libre pensamiento europeo y sobre todo francés, ¿no? Que tenía una identidad propia. Acá no es tan así, se forma por diferentes grupos. Uno de esos grupos eran los liberales anticlericales, el otro grupo formado por socialistas y anarquistas, y un tercero, que yo lo llamo de adherentes, que era formado por religiones disidentes que veían que se podían beneficiar del avance del libre pensamiento porque la Iglesia Católica tenía todos los privilegios y era un opresor de estos sectores, ¿no? No existía, por ejemplo, antes de principios del siglo XX, el matrimonio civil era el matrimonio con la Iglesia Católica, los entierros eran en cementerios católicos, los registros de nacimiento eran a través del bautismo en las parroquias, y eso, bueno, se fue logrando a partir de 1890 hasta principios del siglo XX. Gracias a los movimientos estos del libre pensamiento y estos tres sectores, ¿no? Que a veces andaban medio enfrentados y a veces se ponían de acuerdo en algunas de estas luchas. Dentro del primer grupo de los liberales anticlericales estaba este personaje, Carlos Olivera. Pero tenía una formación más del segundo grupo, de los socialistas y anarquistas. Había estado un tiempo en Francia y había sido muy cercano a un referente anarquista de ese país. Él nació, no está muy claro, voy muy poco sobre Olivera, entre 1954 y 1958. Yo, por lo que he visto, creo que más cerca está 1954 de ser la fecha certera. Era un intelectual bastante afamado dentro de ese entorno, era traductor de literatura del francés y del inglés, tradujo libros de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y era también escritor, escribió varios libros, uno que llamaba En la brecha, Mujeres de Ibsen, Medallas, Vida de las instituciones, La cuestión del divorcio. Ocupó varios cargos públicos. En 1891 fue electo concejal y entre 1900 y 1904 diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires. Y después, cuando termina su mandato, secretario del gobernador Ugarte. Pero bueno, el periodo que más al cual quiero referirme, ¿no? Me interesa más, es el periodo en el cual es diputado nacional, que es entre 1900 y 1904. Él llega a ese cargo a través del Partido Autonomista Nacional, pero en la línea modernista, digamos, la que se oponía al fraude, ¿no? Aunque, bueno, habría que ver si él no termina llegando con fraude o no, eso, bueno, es otro tema que habrá que revisar. Porque tampoco me gusta casarme con los personajes y decir que a mí me gusta recorrer sus trayectorias, pero tampoco idealizarlos, ¿no? Olivera tiene muchas cosas positivas y supongo que tendrá las suyas negativas. Pero bueno, tampoco hay tanta información sobre él. Olivera hizo algo interesante, más que interesante. El 15 de julio de 1901 presentó un proyecto de ley de divorcio vincular. Según el archivo histórico de la subdirección de archivo parlamentario de la Cámara de Diputados, el expediente ingresó con el número 6T-1901 de 20 folios titulado Ley de Divorcio. Y para esa época, más que revolucionario, ¿no?, presentar un proyecto de divorcio vincular. Un proyecto que no es tan distinto al proyecto que finalmente se logró 85 años después, no es tan diferente, pero en ese momento era realmente un cimbronazo para la sociedad, ¿no? Esto, sobre todo para la Iglesia. El proyecto obtuvo despacho en comisión el 2 de julio de 1902 y su tratamiento comenzó en agosto, ¿no? Bueno, tuvo apoyos y oposiciones de todos los partidos políticos, o sea, atravesaba todo, ¿no? Era absolutamente transversal. Y a favor estuvo Nicasio Oroño, Belisario Roldán, Gregorio Laferré, Francisco Barroto Veña y Carlos Pellegrini. Y en contra, obviamente, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el diario La Nación, y entre los diputados, Damián Torino, Benjamín Victoria, Manuel Campos, Marco Avellaneda, Alberto Capdevila. La Iglesia lo detestaba a Olivera, lo había apodado el diputado divorcio. Me imagino, sí. Y declaró que de progresar el proyecto nos dirigíamos a la ruina de la familia y por ende al de la sociedad, ¿no? Suena parecido eso a algunas cosas que hemos escuchado. Cuando fue el matrimonio igualitario, sí. Sí, o el divorcio en el 86 cuando se presentó el proyecto, o cuando apareció el voto femenino y así. Cada vez que se quiere avanzar un poquito en derecho, dicen esto, ¿no? La ley de identidad de género, la de muerte digna, fertilización asistida. Digamos, este es el argumento que escuchamos cada vez que se quiere avanzar un poco en derecho. La revista... ¿Cómo? No, nada. Ah, escucho un ruidito ahí. La revista del Arzobispado de Buenos Aires, como decía, lo llama el diputado divorcio, ¿no? Y cada vez que él argumentaba públicamente, la Iglesia Católica pedía actos solemnes de desagravio de la institución y de la figura de Jesucristo. Era interesante, acá yo conseguí del archivo de la Cámara de Diputados de los discursos de Olivera, que son la verdad que emocionantes, porque estamos hablando de hace más de 100 años atrás, ¿no? Y en el Congreso de la Nación. Pero él hablaba, bueno, decía cosas que, por ejemplo, ¿no? A ver acá, por ejemplo, si bien es difícil saber si él era ateo, pero yo creo que sí, por algunas publicaciones, él declaró que el papado ofrecía un espectáculo repugnante que se mostraba como una empresa que explota a Dios, y afirmaba que Dios es una proyección de lo humano, históricamente variable, que la vida eterna era una farsa, el alma algo inexistente, el infierno superchería, Cristo un hombre como todos los demás, cuyos juicios no son infalibles. Esto dicho en ese espacio era fuerte, ¿no? Después, ahí escucho un poquito de ruido, no sé si está todo bien. Sí, estamos por el sistema de comunicación con mucho retorno, pero... Ah, bien. Nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Está saliendo bien. Ah, perfecto. Después, él hablaba, decía, bueno, la ciencia está demostrando que no hay tal alma constante y que es esencial en cada sujeto, que toda religión es una ilusión o una superchería, que no hay desierto más que el hombre y la vida y la muerte, que todos los fenómenos son naturales y sujetos a leyes permanentes, que es insensato estarse sacrificando por mantener los privilegios de una casta que debe su superioridad de posición a nuestra ignorancia e indolencia. Parecía ateo, ¿no? Claramente. Sí, todo parece indicar que era así, ¿no? Que era ateo. Después decía, la organización política clerical produce el tipo social más inferior, trabaja menos, aspira menos, resiste menos a las perpetuas causas de la decadencia que lo circundan, que el tipo producido por una organización liberal, ¿no? Liberal, refiriéndose en realidad no al concepto actual, ¿no? Hay que poner... No es para criticarlo, pero seguramente una cuestión de época, seguramente tendría algún sesgo evolucionista, ¿no? Que por ahí, inclusive los socialistas de aquella época tenían, por lo que dijiste, de inferior y superior. Y... Sí, probablemente... Probablemente lo que pasa es que hay muy poco material sobre Olivera. En la historia se lo enterró. De hecho, casi nadie sabe que hubo un proyecto de ley en 1901, 1902, después fue tratado, de divorcio vincular. Y me parece interesante destacar cuál era el argumento de Olivera para un proyecto de ley de divorcio. Él primero decía que un proyecto de este tipo, una ley de este tipo, era el complemento indispensable para una ley de matrimonio, ¿no? Para la ley de matrimonio civil. Que el Estado no podía sostener relaciones infelices, ¿sí? Que no podía obligar a las personas a mantenerse juntas cuando ya esas personas no tenían voluntad de estarlo. Y sobre todo, no podía poner a la mujer en la situación de vulnerabilidad y sometimiento hacia el varón. Porque en esa época, para que el Estado consintiera una separación, si bien no era divorcio, pero podía haber algún tipo de separación legal, había que demostrar el adulterio. El adulterio era muy fácil de demostrar hacia la mujer, ¿sí? Casi con la sospecha el varón podía poner a la mujer en esa situación, decir que era adúltera. En cambio, para que la mujer lo demuestre hacia el varón, tenía que demostrar que mantenía al amante. O sea, no alcanzaba con tener relaciones extramatrimoniales, sino que además tenía que pasarle dinero suficiente al amante para que significara manutención, ¿no? Entonces eso era más que difícil demostrar, y sobre todo con una justicia más machista que la actual, que eso ya es mucho decir. Entonces la mujer quedaba sometida al varón sin poder salir de ese vínculo. Olivera decía que eso atentaba contra un derecho fundamental, que era el derecho a la felicidad, derecho que se enuncia 70 años más tarde de manera formal. Pero bueno, era la base de su fundamentación para un proyecto de ley de este tipo. Algo absolutamente escandaloso para la Iglesia Católica, que plantea las relaciones indisolubles y perpetuas, ¿no? Bueno, lo interesante que Roca, ya a fines del siglo XX, había roto las relaciones podía llegar a permitir que prospere este proyecto. Más allá de que había una gran militancia del catolicismo, sobre todo con agrupaciones muy violentas. Pero bueno, Olivera lo que hizo fue publicar un libro, escribir revistas, recorrer el país, dando charlas acerca de su proyecto, hablar diputado por diputado, y finalmente lograr que el 13 de agosto comenzara el debate en el Congreso, ¿no? Y no solo en el Congreso, también en las calles, porque había multitudinarias manifestaciones a favor y en contra. Esto es algo que atravesó a la sociedad, ¿no? Qué loco que algo que fue tan fuerte a nivel social haya sido olvidado por la historia. No, no es una historia muy conocida, inclusive en la historiografía, que es más, que no es la oficial. Tampoco yo particularmente, yo no hice la carrera de historia, pero sí estudié en la misma facultad y no lo conocía el caso, así que me parece muy interesante. Sí, sí, realmente es impresionante cómo fue enterrado, ¿no? Olivera, siendo un hombre además extraordinario, porque me refiero argumentalmente y adelantado en la concepción de los derechos humanos, ¿no? Hablar de derecho a la felicidad en esa época era una cuestión casi, diríamos, revolucionaria, ¿no? Bueno, el 23 de agosto Olivera pronuncia un discurso extraordinario, político y filosófico, ¿no? Hablando sobre esto, sobre el derecho a la felicidad y la protección de las mujeres que se encuentran en mayor estado de vulneración. Después el diputado Padilla, que era como el rival que tenía dentro de ese espacio de la Cámara de Diputados, dio el suyo y lo fundamentó principalmente en la nación, la patria y la familia tradicional, ¿no? Como no se podía esperar otra cosa. El problema es que en ese ínterin Roca restablece las relaciones con la Iglesia Católica, con la Santa Sede, y decide tomar posición, que hasta ahora no la había tomado, decide tomar posición por la negativa. Y lo que hace, al enterarse de esta paridad de votos, porque estaba muy parejo, prácticamente había un empate, lo que hace es convocar a dos diputados que eran favorables al proyecto de divorcio vincular y les encarga una tarea muy importante fuera de la provincia y se tienen que ausentar. Entonces, justamente ahí se logran quitar los dos votos que necesitaba Olivera para que el proyecto prosperara, y el 4 de septiembre se votó el proyecto y ganó la negativa 50-48, ¿no? Sí, Fer, expliquemos a la... Olivera no se rindió. No sé si me escuchas ahí. Proyectos. Ahí, sí. ¿Cómo? Ah, ahí me escuchás, Fer. Sí, porque ese fue un segundo la comunicación. Que cuentes un poco también el contexto, ¿no? Para la audiencia, en esa época, moverse... Era muy común que hubiera, no sé si decir secuestros, pero sí, o que hubiera fallas en el transporte, ¿no? Era muy difícil moverse y se tardaba mucho. Entonces, que los diputados no los dejaran asistir a ciertas sesiones cuando tuvieran que votar algo. Sí, bueno, ni hablar de atentados también, ¿no? Eso también era moneda corriente en esa época. Y en ese momento también estaba el germen de grupos, digamos, parapoliciales o paramilitares, como la Liga Patriótica. Es decir, el contexto era bastante difícil y en el mundo estaba empezando a surgir el germen del fascismo también, ¿no? Entonces, era bastante difícil tener una posición tan fuerte como la de Olivera y tan explícita. Bueno, ahí lamentablemente ese proyecto se pierde, pero Olivera presentó muchísimos otros proyectos interesantes. Hizo uno sobre programa de enseñanza secundaria, también tendiendo la educación laica. Hizo otro para limitar el número de días feriados, quitando todos los feriados religiosos. Otro que es llamativo, pero también de alguna manera nos perfila la conciencia de Olivera hacia dónde estaba, que era prohibir el empleo de la sacarina hasta que no se demostrara científicamente que era inofensiva para la salud. Después también hizo informes al Ejecutivo sobre la actitud del clero frente al proyecto de la ley de divorcio, porque la verdad que el clero había sido absolutamente violento. Presentó en 1903 otra ley de divorcio que la mejoró un poco su proyecto original, pero prácticamente no tuvo ningún tipo de adhesión. y después presentó un pedido también en 1903 de reforma de la Constitución Nacional para justamente tener un Estado laico. Pero bueno, no prosperó demasiado. Olivera muere joven. No hay tampoco mucha información acerca de cuál fue el motivo de su muerte. Creo que no llega a los 50 años y fue, creo, más o menos 10 años después de haberse retirado de la política. Así que bueno, es interesante, tengo algunas fotos de él y alguna otra información, pero me parece que es alguien que tenemos que empezar a, por lo menos, mostrarlo más seguido, ¿no? Porque se suele mostrar una historia, la historia que se construyó también a partir de la generación del mito de la nación católica, ¿no? Sobre todo en la época de Gustavo Martínez Subiría, que podríamos decir que es la antítesis de este otro personaje que hemos contado hoy su historia, ¿no? Bueno, pasó Fernando contándonos algo que sucedió hace más de 100 años, ¿no? Si nos ubicamos bien, dijiste que nació en 1854, falleció hace aproximadamente 10 años, fue diputado. ¿Cuántos años, Fer? 4, de 1900 a 1904. Solamente 4 años. Bueno, no sé si vos, Jorge, querés preguntarle algo a Fer. Estamos acá con el tema del celu. ¿Vos seguís remándola? Porque estábamos con ahí con un poco de ruido. Mi micrófono, ahí está. El tema es que hacemos estas llamadas por un teléfono con altavoz. Entonces, si él está del otro lado de la mesa, allá como a un metro y medio de distancia, para que vos me puedas escuchar y para que lo puedas escuchar a él, nos tenemos que pasar el teléfono y en ese interín queda un silencio. Le explicamos a la audiencia y te explicamos a vos. Bueno, hubo un cruce de pelados por fin en este programa. Me dice que soy que tengo falta de creatividad para los apodos. Tiene una obsesión con el tema, aparte. Sí, bueno, qué sé yo. No sé, tengo problemas, perdón. Todo el mundo tiene problemas. Gracias, ¿ves? Fernando me entiende, ¿no? Como vos. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo la comunicación. Seguramente todos necesitamos descansar de este fin de semana, que fue triste y agotador, así que te mando un abrazo grande, te dejo seguir con tu día noche y hasta el lunes que viene, dale. Dale, un gusto como siempre, y bueno, iremos preparando alguna otra cosita para contarle a la audiencia parte de la historia o de los saberes que tratan de ser enterrados y olvidados porque son justamente contrarios a los modelos hegemónicos que nos quieren imponer y a la historia que nos quieren inventar para que nos podamos generar conciencia. Tal cual. Bueno, si hay algo que no quieren es pensamiento crítico y a eso apunta este programa. Así que muchas gracias. Un abrazo grande, Fer. Dale, un abrazo y a Sergio también. Ay, bueno, mira, ya te le caíste bien. Veintisiete minutos pasaron de las 9 de la noche, aún nos queda una entrevista telefónica con Fernanda Petersen, la abogada de la familia de Micael Ortega en Bahía Blanca, un femicidio que se cometió, si no recuerdo mal, en junio del año pasado o en mayo, por ahí, porque yo estaba en Bahía Blanca y participé de algunas marchas, justo había ido, me acuerdo que fue para la época del Ni Una Menos, que es el 3 de junio, ya lo contará bien Fernanda, cómo fue el caso de Micaela en particular y cómo llegaron a recibir esa condena ejemplar. Escuchamos a Las Pelotas haciendo Esperando el Milagro, del disco Esperando el Milagro del año 2003.

la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición. Prisión perpetua para Luna por el femicidio de Micael Ortega en Bahía Blanca. Es el primer caso de grooming que terminó con un crimen. Fue una justicia ejemplar, aseguró la mamá de la víctima. Y para hablar de este caso, de la prisión perpetua que recibió Jonathan Luna por el femicidio de Micaela Ortega, una nena de 12 años que fue engañada por las redes sociales y asesinada en abril del año pasado, estamos con la abogada de la familia, Fernanda Petersen, desde Bahía Blanca. Muchísimas gracias, Fer, por la comunicación telefónica. Nos encanta tenerte acá. Es un orgullo también para los movimientos feministas que haya abogadas como vos que puedan llegar a estos fallos ejemplares. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorgelina? Bien, bien. Acá, che, desde Tilcara, Jujuy, queríamos que nos cuentes un poco, en principio, a qué se le denomina grooming, esto que pasó del tipo que contacta a la nena a través de las redes sociales. Bueno, a ver, el grooming es el contacto que tiene una persona con identidad generalmente falsa a través de cualquier tipo de red social, con el objeto de tener como fin último el cumplimiento de un delito contra la integridad sexual. Esto es lo que hizo Luna al contactarse con Micaela, que fue el móvil que tuvo. Como Micaela se opone, se resiste a esto, él decide matarla cruelmente y dejarla abandonada en un lugar totalmente inhóspito y de imposible ingreso para cualquier otra persona, y estuvo 35 días tirada en ese lugar sin que nadie pudiera tener acceso, y bueno, que fueran 35 días de búsqueda realmente difícil para la familia. Bien, automáticamente cuando se encuentra el cuerpo de Mica, yo recuerdo porque justo andaba por Bahía Blanca, fue cerca del 3 de junio del Ni Una Menos, ¿no?, que se encuentra el cuerpo de Micaela. Sí, fueron los últimos días del mes de mayo del año pasado. Bien, yo andaba por ahí, me acuerdo de haber participado de las marchas en las que pedíamos por la aparición con vida de Mica. Y una vez que se encuentra el cuerpo de Mica, automáticamente, no pasa mucho tiempo hasta que se deduce que es Jonathan Luna. ¿Cómo fue el proceso desde que descubren que fue Jonathan Luna a todo el juicio, a la condena ejemplar? ¿Cómo fue todo ese trabajo también tuyo como abogada para llegar a esa condena? A ver, en primer lugar se llega a él a través de capturas de Facebook y de información que manda Facebook, en principio sobre la cuenta de quien era su pareja en ese momento, y se puede determinar que estaban realizadas con el mismo número, digamos, de email, que es el número de identificación que tienen los teléfonos celulares. Entonces, bueno, a través de eso se puede llegar a Jonathan Luna y a través de otra información documental y de testigos que había dentro de la causa. La jueza de garantías autoriza que se haga un allanamiento en el domicilio de él, y es él quien dice saber dónde supuestamente estaba el cuerpo. Se empieza a caminar muchos kilómetros con todo el personal policial y con un adiestrador de perros de búsqueda. Es el perro finalmente quien da con el cadáver de Micaela, y a partir de ahí fue todo un trabajo bastante particular particular, porque en primer lugar la jueza de garantías que intervenía consideraba que no había genocidio porque para que se configure el delito, el agravante, digamos, del homicidio mediante violencia de género, consideraba que tenía que haber una relación laboral o una relación, digamos, de pareja previa. Insistimos tanto la fiscalía como nosotros como particular damnificado con que la muerte de Micael había sido por el solo hecho de ser que todas las víctimas que tenía Jonathan Luna dentro de las redes eran mujeres. En el momento de cerrar el juicio llegamos con esta calificación y la jueza que da el primer voto, que es la doctora Baquedano, toma las palabras tanto de los alegatos del fiscal como nuestras, en la cual considera que la violencia de género es una mera enunciación que hay dentro del código, pero que hay que tener en cuenta la situación de indefensión, la desproporción, la situación de desventaja en la que el mismo victimario coloca a la víctima, y creo que por eso, más allá de ser ejemplar la condena con prisión perpetua para Luna, creo que los conceptos que vierte el tribunal en este fallo van a ser precedentes para todo el país, para todo ese tipo de casos, donde muchas veces las mujeres, aún en la vía pública, somos víctimas de cualquier tipo de delito, y no es necesario que medie una relación previa para que sea considerado violencia de género. Totalmente, sí. El femicidio, si bien es más común que sea perpetuado por gente de nuestro círculo más cercano, también es cierto que, bueno, esto de que hacía sola a las 5 de la mañana y las cosas que se dicen muchas veces cuando nos desaparecen y nos matan, está buenísimo que la justicia vele por nuestra seguridad, y también creo que marca un precedente para que estos machitos empiecen a tener un poquito más de... para que lo piensen dos veces, digamos, antes de cometer estos delitos, y piensan que pueden tener toda la vida en cana también, ¿no? Sí, yo creo que este fallo lo que hace es poner un poco de blanco sobre negro y decir, bueno, acá todo no vale, y el que siga haciendo ese tipo de cosas va a tener el peor castigo de la ley, y no va a quedar como en otros casos tipificado como un homicidio simple o como un hecho de menor castigo. Creo que en el caso de Luna tenía planificado para cada una de las víctimas un plan siniestro, y por el solo hecho de mujer, por el odio a las mujeres que tenía y que tiene, obviamente, porque aún dentro de la cárcel él vuelve a crearse una cuenta de Facebook con la cual, dentro de sus 160 contactos que había, más de 140 de mujeres jóvenes. Una vez esperando el fallo del juicio, ¿se vuelve a hacer una cuenta de Facebook y vuelve a hacer lo mismo? No logramos todavía, la denuncia está hecha, no logramos saber todavía el contenido de los mensajes de mensajería interna que ha tenido, pero a raíz de esta denuncia que se hizo, se dispuso que se lo traslade a una cárcel de máxima seguridad. Nosotros pusimos en conocimiento del ministro de Seguridad inmediatamente esta situación, lo que hizo que se hicieran varios allanamientos en todos los penales de la provincia, y que se dispusiera posteriori el traslado de esta persona a una cárcel de máxima seguridad, porque no estábamos pidiendo que no se le respeten sus derechos, por supuesto, sino que obviamente se respeten los derechos de la víctima y que se evite que haya otras víctimas a futuro. Dentro del fallo, dentro del juicio, perdón, escuchamos muchas chicas, nenas de la edad de Micaela, que relataban de la manera que se dirigía hacia ellas o la manera que tenía de contactarse, y es evidente que lo que buscaba era, en principio, cometer los delitos contra la integridad sexual en el caso de Micaela, y ante el no de Micaela, como vos decías hoy, estos machitos no se acostumbran a que una mujer diga no. Entonces, en el momento en el que le dijo que no, decidió matarla de la manera más cruel que tenía a su alcance. Tal cual. Bueno, Fer, está buenísimo saber que existe esta posibilidad. Yo creo que sin lugar a dudas puede marcar una diferencia si la justicia determina estos fallos para tipos siniestros, que no son enfermos, que no son monstruos, que son hijos sanos del patriarcado, que creen que de verdad pueden hacer esto con nosotras y con nuestros cuerpos. Es importantísimo que también existan abogadas como vos, que son feministas y que tienen una mirada de género súper súper firme con respecto a estos femicidas. La verdad es que estoy muy contenta de haberme comunicado con vos. No sé si querés cerrar algo más. En estos casos de grooming, ¿hay algo que dentro de la causa vos hayas estudiado que se le pueda recomendar a las mamás, a los papás, para que tengan cuidado y protejan a sus hijas e hijos? Exacto, que tengan mucha comunicación con sus hijos, que hablen mucho de esto, que expliquen que al Estado que se hagan campañas dentro de las escuelas, que se dé información, que se llamen a las ONG que trabajan con esto, que todo lo que pasa en la red no es cierto y que muchas veces quedan los chicos expuestos, a las chicas sobre todo expuestas a situaciones muy graves, como fue en el caso de Micaela, igual además la situación de mayor gravedad que es el femicidio, pero también hay denuncias en Bahía Blanca de este mismo sujeto por posible hecho de abuso sexual. Bueno, súper tranquilas ahora, si va a estar en una cárcel de máxima seguridad igual y si tiene perpetua. ¿Cuántos años tiene Jonathan Luna? 28. ¿28? 28 años, sí. Sí, bueno, es joven, le queda toda una vida por delante para arañar las paredes del penal. La verdad es que felicitaciones por haber llegado a esta condena. Desde acá, desde Tilcara, Jujuy, esperamos que sea así de ahora en más con todos los femicidas que lleguen a juicio y que terminen encerrados de por vida y que no tengan posibilidad de volver a arruinarle la vida a otra familia, como fue con la familia de Micael Ortega en Bahía Blanca. Un abrazo grande, Fer. Un abrazo y gracias por comunicarse por el tema. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bien, esa era Fernanda Petersen, abogada de la familia de Micaela Ortega en Bahía Blanca, quien obtuvo un fallo ejemplar en la causa de femicidio con... ahí se escuchan la mamá de Micaela. Ay, no. Anda mal internet. Ahí está, no se va a escuchar. Bueno, el pelado ya se empieza a juntar las cosas. Vamos a ir con un abrazo grande para la gente que se comunicó, a Rubén Herbas desde Maimará, a la Agus. Ay, perdón, está cerrado tu micrófono. Ahí está, ¿cómo? Que mandemos todos los saludos, Jorge, que siempre te olvidas. Sí, no, igual hoy creo que estuvo tranqui el teléfono. A Rubén Herbas desde Maimará, que siempre escribe, a Agus, Sergio y Vera, que están escuchando desde Sumaipacha, a la Uru, que está laburando, pero que ya pidió la grabación para escucharlo en la casa tranquila. Iba a pasar, ahí está. Voy a pasar a Wilson Saliwonski, que es el compañero anarcoquilombero que hace este espacio de anarcoquilombero, básicamente. Lo escuchamos. Ay, me la mandé. Ya lo pongo. Ya. Esto es radio en vivo. Hola, puta. Las tecnologías y el universo paralelo. Ya va a salir. Están peleadas las tecnologías. Están peleadas las tecnologías con universo paralelo, pero ya lo vamos a solucionar. Si no, vayan a hacer la comida, hagan otra cosa mientras yo lo arreglo, si quieren. Andar arrancando el auto, Sergio, te podés escapar mientras yo estoy distraído haciendo esto. No, aprovecho acá para... pasar un anuncio. Canto a Joana Ramallo, que por las redes de trata fue secuestrada en La Plata, y sobre esto hay pocos fallos, y acá al que le quepa el sayo, que se lo ponga, señores, jueces y legisladores, intendentes, comisarios, partícipes necesarios, junto a los gobernadores. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Payadas Anarcoquilomberas, la columna en rimas que quiere hacer mierda todo. Miércoles, jueves, mejor dicho jueves 26, este jueves, son 3 meses de la desaparición de Joana Ramallo en mano de las redes de trata, que es exactamente lo mismo que decir en manos de la policía, en manos de los jueces, en manos de los políticos. Los prostíbulos o las zonas rojas, como les quieran llamar, están a la vista de todo el mundo. Todo el mundo sabe quién los regentea. Todo el mundo sabe que la policía pasa a recaudar y todo el mundo sabe que esto es imposible sin la complicidad del poder político y del poder judicial. Pero no es con la complicidad, sino que es con la orden. La política empapela el país entero, compra spot en todas las radios, en todos los canales, en todos los medios gráficos, gasta montañas de millones de pesos para hacer campaña política, y todo esto lo hace regenteando diferentes mafias, entre ellas la trata, el narcotráfico, el juego clandestino. Los niños de 12 años saben dónde se compra la droga, pero parece que el comisario, el intendente, el juez, el fiscal, el gobernador no lo saben. Entonces me parece que denunciar continuamente estas mafias es un trabajo que tenemos que hacer para que no se lleven más pibas. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, donde hay mucha prostitución, hay un laburante del petróleo, el que menos gana, así un peoncito que entra, gana 40 lucas por mes, entonces la ciudad está preparada para chupar todo ese dinero a través de la prostitución, a través de la droga y de otras formas de consumismo. Vamos a hacer un paréntesis, y no tanto, para evidenciar otro atropello de los poderes. Bruno Arias ha puesto su cuerpo, su trabajo, por qué no decirlo, su plata, pudiendo estar en otros lugares, se ha metido allá en la puna, en las escuelitas rurales, para cantarle a la gurizada, y el gobernador Morales no tuvo mejor idea que censurarlo. ¡Qué honor para Bruno Arias! ¡Crementos Morales! ¡Amordace festivales de canciones solidarias! ¡Las guitarras necesarias se fueron hasta la puna a recorrer una a una! Las escuelitas, los cerros y un ejército de perros salió a ladrarle a la luna. ¡Qué gran alegría, hermano, cuando el poder te amordaza y no sabe que es tu casa el corazón del paisano! ¡Qué frustrado está el tirano cuando ve que una villera negra anarco quilombera no le obedece a tu mando y presa está gobernando toda tu provincia entera! Así proceden los ricos, prohíben los recitales, la poesía, los murales, y no prohíben los milicos. Les gusta matar a los chicos, hombre, hambre, balas, ignorancia. Después hablan de la infancia y prohíbe a los cantores que para llevar sus flores atraviesan la distancia. Bruno es persona no grata, por suerte, para el dinero de tu ingenio azucarero que explota, reprime y mata. Acá gobierna la plata, partidos empresariales, no es grato a los criminales que haya un cantor solidario, y el represor millonario es grato para Morales. Esto es una medalla. Gracias, Gerardo Morales. Verás que en coplas raudales que la puna no se calla, y que la canción se vaya, no verá tu policía, es más vivo todavía el poder de su garganta, resiste Jujuy y canta con más fuerza todavía. Comodoro Rivadavia y a las redes de trata. Comodoro Rivadavia, solamente la ciudad de Comodoro tiene 21 chicas desaparecidas. Todo el mundo sabe, como decíamos, dónde están los prostíbulos y quiénes los regentean. Rita Segato, una vecina de ustedes, dice que el poder y la impunidad no se ocultan, que hacen gala, que hacen un espectáculo de su poder impune. Así es que esto sucede a la vista de todos. Bueno, para despedirnos vamos a escuchar el candombe de la trata en la voz de mi amiga del alma, Caro Bonillo, que un día me pidió que escribamos una canción sobre esto, así que yo hice un texto y ella hizo la música. Un beso, un abrazo y gracias por todo. Bien, ese era nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro nuevo compañero desde hace unos cuantos programas, Wilson Saliwonsky, que acaba de presentar a Caro Bonillo, y tengo el audio por acá. Ya lo pongo. Bien, ahí escuchamos a Carito Bonillo. Prostituyente viola por un puñado de plata a la víctima de trata que está secuestrada y sola. El dinero y el poder, la cultura y el patrón, la iglesia y la represión abusan de la mujer. Muchos valores morales, pero no tiene importancia que le secuestra la infancia en prostíbulos legales. No es violencia para usted abusar de la inocencia, y sin embargo es violencia que pinten una pared, y sin embargo es violencia que pinten una pared. Ni el policía coimero que explota gurisas trabas, la hipocresía le lava la pintada al patrullero, la hipocresía le lava la pintada al patrullero. Un estado proxeneta no es violencia para usted, no es violencia una red, pero es violencia una teta. Qué lindo que es trabajar para el uso del machismo y para el proxenetismo. ¿Qué querés legalizar? Y no pagas por cuestiones de tener una mujer, solo pagas por tener un hombre en tus pantalones. Hay más mujer liberada, solo te queda tu plata, el infierno de la trata y comprar la esclavizada, el infierno de la trata y comprar la esclavizada. La prostitución es trata y se ha normalizado protegiendo al patriarcado. Normalizan lo que mata, el cliente es prostituyente, sin él no hay prostitutas. Estigmatizan las putas, pero no al señor cliente, pero no al señor cliente. Para el tráfico y su flujo, la infancia es una moneda que rueda por la vereda del delincuente de lujo. Pero cuando llega el fin de la mafia del gobierno, del infierno irá al infierno, la lucha será un jardín. Del infierno irá al infierno, la lucha será un jardín. Del infierno irá al infierno, la lucha será un Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Una cancioncita dedicada para el sistema hegemónico de salud de este mundo capitalista. Soy la tercera de 3. 10 de la noche en Tilcara y en todo el territorio argentino. Y no quería dejar de compartir un audio que consiguió Juancito, un amigo de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Este programa también lo pueden escuchar por Indie Rock de Tres Arroyos, no se olviden. Juancito estuvo en contacto con una de las chicas que tuvo problemas por ir a votar con la foto de Maldonado y escuchamos el testimonio de esta vecina. Bueno, buenas noches, mi nombre es Marina Nielsen, tengo 17 años y soy militante del partido PTS de Tres Arroyos, Buenos Aires. Junto con nuestros compañeros decidimos ir a votar con una foto de Santiago Maldonado en el pecho, ya que queremos que se siga visibilizando el caso y que no se tape más. Teníamos mucha bronca y mucha impotencia de lo que había sucedido, de que había desaparecido 2 meses y que finalmente lo encontraron muerto. Cuando fui a votar a mi escuela, una policía me dice que no podía ingresar con la foto de Santiago Maldonado, que me la tenía que sacar para poder ingresar. A lo cual yo desistí e ingresé igual. Lo que la policía hizo fue entrar detrás mío y 4 o 5 policías que estaban ahí se me patotearon. Y entre todos empezaron a decirme que no podía ingresar con esa foto a votar. A lo cual yo pregunté por qué y no me supieron responder. Solamente me dijeron órdenes de arriba y que era un caso reciente, de hace una semana dijeron, y que estaba politizado. Yo se lo negaba y le decía que me den mi derecho a votar porque la foto no tenía ninguna inscripción política ni estaba haciendo política partidaria, solamente quería hacer justicia. Entraron a decirnos a mi papá y a mí que si no me sacaba la foto me tenía que sacar a la fuerza. Previamente me habían dicho que salgamos afuera a hablar. No quería que se entere ninguna otra persona. Bueno, lo cual desistimos y finalmente veo que a mi papá lo agarran del cuello y del brazo y se lo llevan. Y al ver eso yo quise ir a sacárselos de encima, me agarran a mí también y nos sacan a la fuerza a los dos. Afuera nos dicen que iban a llamar un patrullero y que también nos iban a multar. Seguimos discutiendo y nada, llegaron compañeros nuestros del PTS a preguntar qué había pasado y por qué no me dejaban votar. Y bueno, nada, luego de discutir llegó una policía que dijo que podía votar porque no estaba infringiendo nada y bueno, finalmente pude emitir mi voto. Bien, ese era el testimonio de esta vecina de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Habíamos anunciado con Sergio en el día de hoy, que ya se fue, espero que tenga buen viaje, tenía que ir hasta la Guacalera, estar atravesados por la cuestión electoral y por la cuestión de Maldonado. En este caso vamos a terminar el programa con estas dos cuestiones. De la misma forma que pusieron un 0800 para denunciar maestros y maestras por hablar del caso Maldonado en las escuelas, ahora parece que no nos permiten andar con una foto de Maldonado por la calle. Vamos a seguir pidiendo justicia y vamos a seguir queriendo saber qué fue lo que pasó, así que no van a conseguir callarnos la boca. No lo hicieron con las Madres de Plaza de Mayo durante los milicos, no lo van a hacer durante esta democracia representativa, tampoco con nosotras y con nosotros. Voy a terminar el programa, 22:03. Esto fue Universo Paralelo en el día de hoy. Era un programa que había que transitar. Lo podés volver a escuchar el viernes a las 9 de la mañana. Chau. Quizás porque protesté, porque uso rastas y